En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En este mundo hay un médico por cada 1000 personas, pero hay 50 soldados por cada médico. A veces hay datos que hablan por sí solos y que dibujan a la perfección la realidad. Nos asomamos al final de la primera década del siglo XXI. Nada ha cambiado tras 100 años de guerras, injusticias y presunto progreso. Queremos mirar al mundo desde diferentes perspectivas, diciendo incluso aquello que unos niegan y otros obligan a negar a quienes se atreven a hacerlo. Aún queda espacio para soñar. Curiosa paradoja en un mundo en el cual estamos cada vez más dormidos. Lo que no quiere decir es que soñemos despiertos, porque soñar despiertos es lo que aquí os vamos a ofrecer. Uno de los más grandes escritores y periodistas del mundo presente, Eduardo Galeano, decía: "Condenado a la impotencia, no puedo leer ni escribir palabras neutrales. Y aunque hago todo lo posible, no consigo parar de creer que estos tiempos de resignación, desprestigio de la pasión humana y arrepentimiento del humano no son nuestro destino, sino nuestro compromiso. Hago mías estas palabras y deseo también que las hagas tuyas. Comienza aquí la temporada número 13 de La Rosa de los Vientos. No la 12 más 1, no, la 13. La 13 que es nuestro número de la suerte. Sin supersticiones, sin temores. Soy Bruno Cardeñosa y esto es La Rosa de los Vientos. Nueva temporada. A partir de hoy vais a descubrir las novedades y modificaciones que os tenemos preparadas. Seguro que os van a resultar muy interesantes. Las iréis descubriendo a medida que este programa avance, pero por partes. Lo primero es decir que durante la primera hora de programa hablaremos de la Segunda Guerra Mundial. Contamos con la presencia de dos escritores excepcionales, Jesús Hernández y Javier Juárez. Se ha recordado esta semana el inicio de ese terrible conflicto. Más de 60 millones de muertos, la mayor catástrofe de la historia humana, el genocidio nazi, los ataques aéreos aliados, el suicidio colectivo de Normandía, las dos primeras bombas atómicas de la historia. Una locura. De esa locura hablaremos esta noche con estos dos grandes especialistas. Locura que enfrentó, entre otros, a Rommel y Montgomery. Un versus que será la entrega de los enemigos íntimos que tenemos para hoy. Enemigos íntimos de Juan Antonio Cebrián, que iremos recordando a lo largo de toda esta temporada. También tendremos muchas de nuestras secciones. Miramos al espacio, al satélite natural más extraño y misterioso del sistema solar. Un enigma que orbita en torno a Saturno, se llama Japeto. Será el asunto que abordaremos en el monográfico de esta noche con Jesús Callejo y Carlos Canales. Y más misterios, más espacio. Flash Zona Cero. Así se llamará el reportaje que emitiremos todos los sábados sobre asuntos relacionados con los enigmas. Hoy os hablaremos de un tema que hay que tener muy presente durante la temporada que comienza hoy mismo, el hallazgo de nuevos planetas que pueden ser muy similares a la Tierra. Otra de las novedades, toma uno del callejón de José Manuel Escribano, la actualidad del mundo del cine con nuestro crítico, que llegará los sábados, pero también los domingos en su toma 2. Curiosidades de la historia con Ignacio Monzón. Esta noche con él vamos a hablar de las pandemias en la antigüedad. Más novedades, os las anticipamos, aunque iremos conociéndolas poco a poco. Materia reservada. Hoy, eso sí, tenemos a nuestro hombre, a Fernando Rueda, en Londres, investigando, porque nos va a traer desde allí asuntos muy interesantes. Hoy no comenzará materia reservada, será el próximo sábado, pero lo hará con un nuevo nombre, una pequeña modificación. Materia reservada 2.0. Extendemos el tiempo de la duración de su sección y también los temas, porque en esta nueva etapa, junto a Fernando Rueda, su filtración llegará los domingos. Más novedades con él. Una sección dentro de Materia Reservada 2.0, la guerra de los espías, en la que Fernando nos contará las aventuras de alguno de los grandes espías en tiempos de conflictos. Y hay muchas más cosas. Atención a los invitados de lujo que tendremos en el tramo final del programa. Música en la agenda. El grupo español más importante del momento. Con más éxito que nadie, La Quinta Estación. Natalia Jiménez, que conversará, que charlará con Martín Espósito, a quien tenemos en redacción, junto a él, Ariane Zargarán, y Silvia Casasola en la dirección, que mañana os presentará una nueva sección, Mujeres en la Historia. Y esta noche con Fran Montes al frente de la parte técnica. Más novedades para esta temporada 2009-2010. Esta, que a continuación os exponemos, llega ya mismo, porque vosotros sois los protagonistas. Encuestas en directo. Todos los días, todos los programas a través de OndaCero.es, la página web de esta cadena de emisoras, en la cual podéis escuchar también en directo este programa. Os ofreceremos una encuesta, la posibilidad de participar en directo en una pregunta. Silvia Casasola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y evidentemente el tema de esta noche, y a lo largo de todo el año iremos exponiendo y pidiendo la opinión de nuestros oyentes respecto a asuntos de la actualidad, pero el tema de esta noche es el que capitaliza la espina dorsal del programa, que es el 70 aniversario del comienzo de la Guerra Mundial. Pues así es, nos hemos querido plantear, y también a nuestros oyentes, a los rosaventeros, en la encuesta primera de esta edición, ¿cuáles son los posibles beneficios de una guerra mundial? Son varias opciones las que les damos para elegir. Por ejemplo, desarrollo tecnológico podría ser uno de los beneficios, ninguno, o a lo mejor un negocio. Hay que comentar que en OndaCero.es es donde se entra, pero hay que pinchar en La Rosa de los Vientos. Cuando pinchas en La Rosa de los Vientos es cuando te aparece la encuesta y es cuando puedes votar una de esas tres opciones. Si es que realmente, pues, piensan que es un beneficio el tener una guerra mundial. Desde luego, por eso también está la opción de que no hay ningún beneficio. Evidentemente, aquí en La Rosa de los Vientos sabemos que es una tragedia humana hasta el nivel más absoluto. Y la guerra mundial fue posiblemente la mayor que ha vivido la historia de la humanidad, pero sí existen algunas cosas que cambian. El desarrollo tecnológico y científico que existe relacionado con el armamento y relacionado con asuntos que después, bueno, pueden utilizarse. Hay un gran negocio detrás también de las guerras relacionado con el armamento, y después cosas que cambian en la economía mundial. Pero cualquiera de esos beneficios puede estar subyugado ante la realidad trágica, y por eso también está esa opción para que nuestros oyentes digan que no hay ningún beneficio. Todos los días repetimos e insistimos en OndaCero.es la encuesta para que nuestros oyentes participen en directo, y aquí ofreceremos en directo los resultados de esa encuesta. Eso es, tanto el sábado como el domingo. Mañana cambiaremos la encuesta y hoy, a lo largo del programa, iremos dando los porcentajes como se van desarrollando. OndaCero.es es esa dirección, esa página web en la que tenéis que entrar ahora mismo para participar en directo en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. All around me are familiar faces, familiar faces, familiar faces. I've seen them before, my daily races, going nowhere, their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. At my head I want to try. Nos situamos en el día 1 de septiembre de 1939, Alemania invade Polonia, empieza la guerra. Seis años de conflicto, 1 millón de muertos al mes, 30.000 al día, la mayor salvajada a la que se ha enfrentado el planeta a lo largo de su historia. La Segunda Guerra Mundial es el tema que hoy abordamos en La Rosa de los Vientos, y lo vamos a hacer con dos invitados de lujo. Mad World. Mad World. El primero de ellos en nuestros estudios centrales, en De Onda Cero, en San Sebastián de los Reyes, en Madrid, cuando pasan 15 minutos de la una de la madrugada, primer invitado de la temporada 2009-2010, Javier Juárez, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Javier Juárez es periodista y autor de muchos y muy buenos libros y trabajos, algunos de los cuales has comentado con nosotros en estos micrófonos. Hace tan solo unos meses hablamos de Patria, una historia de la KGB. Exactamente. Esa espía española que trabajó para la KGB. También fuiste autor de otro libro sobre otro espía español que hoy va a ser protagonista también a lo largo de la conversación que mantendremos, Joan Pujol, alias Garbo. Uh-huh. Joan Pujol, el espía que derrotó a Hitler. Y libros como Londres, Madrid, Berlín. Las historias múltiples y variadas de la otra parte de la guerra, que es la guerra de los espías, que es también muy importante en los conflictos como los que hoy analizamos, ¿verdad? Sí, sin duda, existe una guerra que siempre está ahí, además, y sobre todo en las guerras modernas, que es un conflicto larvado, un conflicto clandestino, que es la guerra de la información, que en muchos casos es tanto más importante que la propia guerra que se libra, sin duda, en el frente de combate, ¿no? En las trincheras, como se decía antiguamente, porque es una guerra de la que dependen las decisiones de los estados mayores y las decisiones a nivel político de los responsables y líderes de los países en conflicto. Y en concreto la Segunda Guerra Mundial es el estallido también, digamos, a nivel histórico de las grandes operaciones de información y de inteligencia. No porque antes no las hubiera habido, que ya las había habido, ¿no? Y ahí está, entre otros casos, quizás el más conocido durante la Primera Guerra Mundial, no el más importante, pero sí el más conocido, que fue el de Matahari. Pero posiblemente la eclosión, por decirlo así, de la trascendencia de los servicios de información, de los agentes de información, del espionaje en general, es precisamente a partir de 1939, cuando cobra su mayor realismo y cuando adquiere mayor trascendencia para la historia y para los resultados de los combates. Y al otro lado del hilo telefónico nos escucha desde Barcelona Jesús Hernández. Hey, Jesús, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Jesús Hernández, periodista e historiador, acaba de publicar el libro Todo lo que se debe saber sobre la Segunda Guerra Mundial en Editorial Nautilus, pero autor anteriormente de numerosos trabajos, muchos de ellos relacionados con este conflicto. Por ejemplo, las 100 mejores anécdotas de la Segunda Guerra Mundial o Enigmas y misterios de la Segunda Guerra Mundial. Porque, Jesús, desde luego, de todos los acontecimientos del siglo XX, el más importante es este del que se han cumplido 70 años ahora de su comienzo. El mundo de hoy no se entendería sin la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente, ¿no? Y bueno, ya se ve el interés tremendo que despierta la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues hay una demanda de información, ¿no? Podemos decir, un poco yo arrimando el asco a mi sardina, que ahora mismo, por ejemplo, ahora en septiembre, pues se acaba de sacar la tercera edición, tanto de mi libro Enigmas y misterios de la Segunda Guerra Mundial, como del breve historia de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que ese interés es inagotable y bueno, eso significa que realmente fue un acontecimiento de tal calibre que la gente demanda información porque falta todavía mucho por saber sobre este conflicto. Una pregunta en primera instancia para ambos, porque en estos días, como decimos, que se han llevado a cabo los actos con el objetivo de recordar el comienzo de aquel conflicto, para el que tenemos una fecha, ese mes de septiembre del año 39, pero evidentemente antes de esa fecha hay un prólogo que fue necesario. Un prólogo que comenzó a escribirse justo tras la Primera Guerra Mundial. En Versalles se discutió cómo quedaría Europa tras el conflicto, quién pagaba los platos rotos y quién no. Y todo el mundo y casi todos los especialistas son conscientes de que se cerraron mal algunas heridas y que la sangre que aún brotaba de ellas fue el alimento que necesitó la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, la pregunta, Javier, en primer lugar, es la siguiente. ¿Se cerraron bien del todo las heridas de la Segunda Guerra Mundial tras el conflicto? Yo creo que no. Yo creo que no se han cerrado bien las heridas porque en un periodo histórico, 70 años, que es lo que ha transcurrido, no es un periodo lo suficientemente amplio como para que, digamos, se destierren determinadas rencillas o rivalidades entre los países. La prueba más evidente ha sido precisamente con motivo del aniversario, esta ceremonia que se celebró en Gdańsk, en Polonia, el pasado día 1, donde salió de nuevo a relucir el malestar, en este caso, del primer ministro de Putin, el primer ministro ruso, en relación precisamente con la revisión que se está haciendo ahora del papel jugado por la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial y por la alianza previa con la Alemania de Hitler al estallido de la propia Guerra Mundial. Hay que recordar que Rusia o la Unión Soviética en aquel momento, al mismo tiempo que Alemania invadía por el oeste Polonia, la Unión Soviética, Stalin, invadía Polonia por el este. Y evidentemente hay también una revisión, yo creo que justificada, sobre el papel de Stalin en este caso, ¿no? Como un gran dictador en el peor sentido de la palabra. Sí, exacto. En el peor sentido de la palabra, evidentemente. Pero yo creo que determinadas rivalidades en zonas conflictivas, con fronteras, que han estado permanentemente sometidas a discusión, que es el caso de Alemania, Polonia, incluso la Unión Soviética, Ucrania. Tenemos un mapa geográfico de Europa, sobre todo de Europa Central y de Europa del Este, que es heredero directo de aquel conflicto y algunas de cuyas fronteras no están todavía definitivamente cerradas. Jesús, la misma cuestión. ¿Están cerradas del todo esas heridas? Bueno, yo creo que para cualquier persona que intente acercarse a entender la Segunda Guerra Mundial, antes, inexorablemente, tiene que saber exactamente lo que ocurrió, una generación anterior, es decir, la Primera Guerra Mundial. Es imposible saber, conocer la Segunda Guerra Mundial si no se sabe la Primera. Y es porque efectivamente no se cerraron las heridas. Hay que tener en cuenta que Alemania, al acabar la Primera Guerra Mundial, en el último momento, no había sido invadida, no había tropas dentro del territorio alemán. Y que muy pocos meses antes, es decir, casi ese verano anterior, pues Alemania estuvo a punto de ganar la guerra, porque realmente se quedó muy, muy cerca de conquistar París, o al menos de intimidar, ¿no?, la capital francesa. Por lo tanto, luego cuando tras el Tratado de Versalles Alemania se ve obligada a reconocer que era la culpable de la guerra, y luego además pues se ve obligada a pagar una serie de indemnizaciones altísimas, pues por supuesto esto provoca una humillación enorme, ¿no?, en el pueblo alemán, en el espíritu alemán. Y luego por eso luego se vuelca, digamos, en ese hipnotizador de masas que es Hitler, que se aprovecha de ese sentimiento tremendo de humillación, pues precisamente pues para surgir y hacerse con el poder, ¿no? Y luego también un papel del que no se suele hablar tampoco mucho es pues la responsabilidad de las democracias occidentales en este surgimiento del nazismo, sobre todo de Francia, ¿no? Yo por lo que he podido analizar, pues sobre todo, Inglaterra, pues tenía hubo un intento un poco de reconducir a Alemania dentro del concierto de las naciones, pero en cambio Francia era contundente, intransigente, y no permitió que la democracia alemana de la República de Weimar pues entonces pues diese ese paso, ¿no?, a favor de realmente un espíritu democrático. Por lo tanto, pues bueno, digamos que la Segunda Guerra Mundial es claramente una hija de la Primera Guerra Mundial. ¿Y nadie se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, o nadie quiso hacer nada para evitar lo que después sucedió, que fue el inicio de ese conflicto? Pues bueno, como suele pasar estas cosas, hay gente que se da cuenta y otros pues que se dan cuenta pero no lo quieren ver, ¿no? Y luego pues cuando ya se ve, pues ya es tarde, ¿no? Entonces luego pues bueno, se intentó lidiar con Hitler pues con esa política de apaciguamiento de Neville Chamberlain, que luego cuando se dieron cuenta pues que realmente Hitler había tomado el pelo a toda Europa, pues ya era un poco tarde, y entonces ya estábamos situados en la invasión de Polonia. Estas cosas pues bueno, siempre se tienen que tratar antes de que sucedan, y en este caso pues desgraciadamente pues bueno, pues nadie actuó para corregirlo en su momento. Hemos estado hablando de ese año 1939, ahora se cumplen 70. Sin embargo, una de las informaciones, Jesús Hernández, que cuentas en tu libro, es que Hitler no tenía pensado iniciar este conflicto hasta 3 años después, hasta 1942. ¿Qué fue lo que modificó el calendario previsto? Pues esto es una cosa también que ahí se presta confusión, ¿no? Da la sensación como que Alemania se arma, y luego en septiembre de 1939 pues lanza su órdago al mundo y se dispone a invadir. Y esto, bueno, es una barbaridad, no fue así, sino que Alemania realmente tenía pensado, o Hitler en este caso, tenía pensado iniciar la guerra, porque lo tenía muy claro, que quería una guerra de conquista, pues para un periodo entre 1942-43, que era cuando la maquinaria de producción de guerra alemana estaría a tope, tendría una flota de submarinos, tendría una flota aérea, y en cambio, pues bueno, ese farol, porque digamos que en resumidas cuentas, la invasión de Polonia no fue más que un farol, es decir, Alemania invadió Polonia, pero con la seguridad que Hitler tenía de que las potencias occidentales no actuarían, y por lo tanto él en ningún momento pensó que se podía llegar a una guerra mundial. Es decir, que digamos que llegó la Segunda Guerra Mundial sin que realmente pues Hitler desease esa Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que luego ese farol no salió, y las potencias occidentales pues realmente reaccionaron. Os recordamos una vez más, una de las novedades de esta temporada es que durante el tiempo de emisión de los programas podéis participar en las diferentes encuestas que os vamos a proponer. Será a través de la página web de esta cadena de emisoras en www.ondacero.es. Ahí entrando en la sección dedicada a este programa, La Rosa de los Vientos, os haremos y os formularemos una pregunta. En esta ocasión, ¿cuáles son los beneficios de una guerra mundial? Tenéis tres opciones: desarrollo tecnológico, negocio o ningún beneficio. Ya estáis votando, estáis participando, ya tenemos los primeros resultados. Dentro de poco os ofreceremos cómo está desarrollándose esta encuesta. Después de comentar algunos otros aspectos relacionados con esta guerra mundial. Javier Juárez, una guerra mundial en la cual hay una historia oficial en relación a nuestro país. Nuestro país se mantuvo neutral, eso es lo que dice la historia oficial. Otra cuestión es que esa neutralidad tiene muchos matices y esa historia oficial puede reescribirse bastante. Tú tienes varios libros en los que, por ejemplo, abordas esa otra faceta muy importante en la guerra mundial, como es el tema de los espías. Una de tus obras, editado por Temas de Hoy, Madrid, Londres, Berlín, hablas claramente de ese asunto y donde demuestras cómo, bueno, pues esa neutralidad no fue tal y, por ejemplo, el mundo del espionaje en una ciudad como Madrid en relación a la guerra mundial, bueno, pues fue absolutamente básico para lo que después iba a ocurrir. Sí, sin duda. Yo creo que España en aquel momento, entre 1939 y 1945, entre los pocos países neutrales que quedaron en Europa, junto con Portugal y Suecia, por citar los tres quizás más importantes, o Suiza, fue posiblemente el más importante desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista económico, no solamente para la Alemania nazi o para el Eje, sino también para las potencias occidentales y en concreto para el Reino Unido, hasta el punto de que era una cuestión de Estado decisiva para el primer ministro Winston Churchill asegurar la neutralidad de España. Y no era ciertamente una misión sencilla asegurar la neutralidad de España, especialmente en los primeros meses o incluso en los primeros años del inicio de la contienda, porque aunque es verdad que España no entró en guerra, la postura y las simpatías de Franco evidentemente se dirigían claramente hacia la Alemania nacionalsocialista y hacia la Italia fascista. Y eso fue así hasta el punto de que, como bueno, es sabido, España pasó de un grado, digamos, de neutralidad a nivel diplomático a un estatus de país no beligerante, que era una cosa un poco ambigua y que venía a decir que no entramos en guerra, pero que todo el mundo sepa que estamos ahí, de qué lado estamos. Pero yo creo que España participó en una triple faceta, digamos, en esta guerra, ¿no? Participó en esta labor política, es decir, hubo una actuación política importante, aunque España no participara en la guerra activamente, sobre todo a nivel diplomático, en favor del Eje. Hubo una participación militar de la que Jesús, y aprovecho para saludarte, Jesús, que yo te sigo, te conozco, he leído tus libros y me encanta hablar contigo esta noche y haber coincidido contigo. Estás... Te felicito también por tu libro de Joan Pujol, que cuando salió me lo leí, bueno, un libro extraordinario. Muchas gracias, Jesús. Igual opino yo de tus libros. Un placer saludarte, de verdad. Bueno, existe esta segunda faceta de actuación de España a nivel militar y su hecho más destacado es la División Azul. Y existe una tercera labor, que es quizás en la que yo puedo hablar con un poquito más de conocimiento de causa, que es la de los sistemas de información, de los sistemas de inteligencia. Porque en aquellos países, concretamente en el Reino Unido, pero en aquellos países con los que Alemania estaba en guerra y donde España tenía abiertas legaciones diplomáticas, embajadas de cierta importancia, allá había una labor de información de agentes españoles en favor del Eje. El caso más conocido y más evidente es el de Londres, donde la embajada española era un auténtico nido de trasiego de información que oficialmente iba en dirección o hacia el Ministerio de Asuntos Exteriores español, sobre todo en la época en la que el titular de la cartera era Serrano Suñer, el cuñado de Franco, pero que también continuó los meses posteriores. Que posiblemente Serrano Suñer, dentro de toda la, bueno, pues las altas esferas del franquismo, era el más próximo al nazismo, uno de los más próximos, ¿no? Sí, sin duda. No era el único, pero era el que tenía a un nivel de responsabilidad de Estado, digamos, puesto que era, no solamente era ministro de Asuntos Exteriores en aquel momento, era también jefe de la Junta Política de la Falange y era cuñado de Franco, que aunque nominalmente no figurase en el organigrama del Estado, era lógicamente una posición privilegiada. Claro. y era entre todos los responsables, digamos, de aquel momento, de los primeros meses de la guerra, sí, sin duda el más pro-nazi de todos los dirigentes que estaban, digamos, alrededor de Franco, ¿no? Y entonces en las embajadas, como decía Bruno, había una auténtica, sobre todo en la de Londres, había una auténtica actividad clandestina, secreta, que iba oficialmente al Ministerio de Asuntos Exteriores aquí en Madrid, pero que buena parte de esa información, sobre todo la más estratégica o la más importante, mediante diferentes canales directamente iba a Berlín. Igual si España hubiera entrado en guerra, digamos en guerra de forma activa, con armamento, con soldados, posiblemente no hubiera sido posible ese trasiego de espionaje. La capital española estaba un poquito menos en el ojo del huracán, ¿no? Bueno, si España hubiese entrado en guerra, que también eso es un elemento o una hipótesis muy atractiva, ¿verdad?, desde el punto de vista de la política ficción, claro, todo hubiera cambiado radicalmente, evidentemente. En cualquier caso, Madrid fue un auténtico también foco de espionaje, posiblemente el más importante junto con Lisboa. Yo no sabría decir cuál de las dos ciudades es la que más espionaje desarrolló y concentró en aquel momento, pero sin duda Madrid fue un punto decisivo con... voy a citarte solamente un dato. En Madrid, o la embajada alemana en Madrid, era la más importante, la mayor, por presupuesto y por número de funcionarios, que Berlín tenía abierta en ningún país neutral durante la Segunda Guerra Mundial. La embajada más importante de Alemania fuera estaba en Berlín, en Madrid. Y al igual que, por ejemplo, para el Reino Unido, precisamente en esa política de intentar mantener a España neutral y que no declarase la guerra a los aliados, mantenía un activo y discreto al mismo tiempo, aunque sea un poco contradictorio, núcleo de información y de espionaje también en Madrid, lógicamente. Y sin embargo, pese a todo esto, fue un espía español el que derrotó a Hitler. Bueno, no, Puyol. Fue un espía, fue posiblemente uno de los espías más importantes de la Segunda Guerra Mundial, e incluso desde un punto de vista de mayor trascendencia, es una figura clave dentro del espionaje, que es efectivamente, como tú decías, Juan Puyol, Joan Puyol, era catalán, nacido en Barcelona, alias Garbo, o Arabal para los alemanes, y fue un personaje trascendental que... tiene una historia que quizás no es el momento de tratarla ahora porque es demasiado extensa, pero sin duda... Pero es impresionante, sí, la historia de este hombre. Sí, porque es un hombre que, sin tener ningún precedente relacionado con los mundos del espionaje, ni militares, ni políticos, bueno, pues gracias a su tenacidad, gracias a la suerte también, y gracias a su constancia y a su habilidad, pues bueno, acaba convirtiéndose, pues como decía, en uno de los espías más importantes, hasta el punto de que el éxito del desembarco en Normandía, el 6 de junio de 1944, fue en buena medida gracias a él, gracias a que la confianza que había obtenido y que había ganado del Estado Mayor alemán le permitió transmitirles información falsa que fue decisiva en el resultado del desembarco. Él engañó, en cierto modo, a los alemanes y les llevó por la dirección equivocada para que, bueno, ese desembarco pudiera llegar a buen puerto, dentro de que fue una brutalidad y una catástrofe tremenda para los soldados que desembarcaban en aquella playa, pero de no haber sido por su labor, seguramente ese lugar hubiera estado mucho más vigilado por los alemanes. Sí, sin duda. La labor, en realidad, Puyol, Garbo, él participaba en una operación a gran escala de la inteligencia británica, que era la Operación Fortaleza, que era una operación paralela a la propia desembarco en Normandía, y esta operación lo que pretendía era engañar completamente al Estado Mayor alemán a través de diferentes agentes dobles. Puyol era uno de ellos, aunque no era el único, sobre el lugar y la fecha en la que se iba a producir el desembarco. El objetivo era convencer al Estado Mayor alemán de que el desembarco se iba a producir en el Paso de Calais, que además geográficamente es la zona más próxima a Inglaterra, al Reino Unido, y por lo tanto la que presumiblemente era más fácil de atravesar. Y la labor fundamental de Puyol y de otros agentes era convencer precisamente a los alemanes de que ese iba a ser el punto estudiado y el punto previsto para realizar ese desembarco. Jesús Hernández, en tu obra analizas la totalidad prácticamente de esa guerra mundial, y como no, el desembarco de Normandía tiene un capítulo en donde ofreces una serie de datos y una serie de perspectivas también muy interesantes, como el hecho de lo importante que fueron elementos que en los que quizá en primera instancia no caemos, como puede ser la predicción meteorológica para que aquello fuera un éxito. Efectivamente, es que, bueno, ahondando un poquito en algunas obras, ¿no?, que es de Lisa Roveri, por ejemplo, que decía que tendemos a pensar que en la Segunda Guerra Mundial tenían que ganar los buenos, pues porque sí, ¿no? Da un poco la impresión de que bueno, era imposible que Alemania ganase la guerra o que los aliados pues resultasen derrotados, sino que esa guerra tenía que ser ganada por los buenos, por los aliados en este caso, y ya está, ¿no? Y entonces pues esto hace que se pasen por alto pues puntos como este que estamos hablando, del desembarco de Normandía. Realmente estuvo la cosa muy muy a punto, muy muy cerca de que, bueno, tener que anularse justo ese momento, porque bueno, en el libro no pues explico que no se puede hacer un desembarco el día, por así decirlo, el día que nos da la gana, sino que se tienen que tiene que haber una especie de confluencia cósmica en la que tiene que haber, la marea tiene que estar en un determinado punto, tiene que haber el tema de las nubes tiene que estar de una determinada manera, la luna también exactamente, y entonces para conseguir esa conjunción pues solo podía haber un día al mes o dos días al mes, y si no se hacía en ese día automáticamente se tenía que anular, y entonces bueno, pasar a otro mes, que ya era, surgían otro tipo de dificultades. Con esto a lo que voy a decir es que realmente pues estuvo muy cerca de anularse la invasión de, bueno, del 6 de junio de 1944, y si no se hubiera podido realizar, pues ¿qué es lo que hubiera sucedido? Pues no lo sabemos, o también pues pudo haberse hecho y haber resultado un fracaso también por el tema de la climatología, pero bueno, afortunadamente hubo una pequeñísima ventana de oportunidad en la que bueno, clareó el tiempo, eso se pudo predecir. Y entonces, pues bueno, Eisenhower tomó la decisión de lanzarlo en ese momento. Pero realmente la cosa estuvo muy a punto, como digo, de venirse abajo toda la operación Overlord, ¿no? Y eso, ¿qué es lo que hubiera ocurrido? Pues bueno, pues no lo sabemos, ¿no? Y sobre lo que decía Javier antes de Joan Pujol, pues bueno, desde aquí desde Barcelona lo que puedo decir es que realmente sorprende cómo se ignora esta figura histórica, ¿no? Hace unos años se puso de moda, hicieron un par de documentales en la televisión de aquí, pero ya está, quiero decir, no se ha dedicado ni una calle, ni una triste calle en Barcelona a este personaje clave de la Segunda Guerra Mundial, ni hay ninguna placa, ni se ha dedicado nada, ni una exposición, es decir, los españoles un poco tendemos a eso, ¿no?, a los nuestros, pues ignorarlos, ¿no? En cambio, si Joan Pujol hubiera tenido la suerte, entre comillas, pues de ser inglés o de ser francés, no digamos dónde podría haber llegado la figura de Joan Pujol, ¿no? Pero bueno, fue español y por desgracia pues no valoramos lo que tenemos en casa. Se habló incluso, Javier, de una película que se estaba preparando sobre la figura de Joan Pujol. Sí, ha habido varios proyectos, lo que pasa que finalmente ninguno ha cuajado. Pena, porque sí que es una historia tan importante, sí, que el mundo entero conozca. Sin duda, es una historia muy cinematográfica, con independencia de la veracidad histórica, si fuera ficción sería igualmente atractiva, porque es una película en la que se mezcla todo, ¿verdad? Se mezcla los hechos históricos, se mezcla el suspense, la intriga, el espionaje, la guerra, en un escenario además como era el Londres bombardeado de aquellos años, con el añadido de que todo esto pasó, todo esto fue verdad. Y yo quería también apuntar en la línea de lo que comentaba Jesús. Yo estoy completamente de acuerdo con el comentario que él ha realizado. Yo creo que en España, que es una autocrítica que todos debemos, creo que hacernos con justicia, somos muy descuidados, muy olvidadizos y muy poco cuidadosos con nuestra historia, no porque haya que cuidarla por el hecho simplemente de esa historia, que también, sino porque es que todos somos herederos de lo que pasó no hace tantos años. Y para los que estamos interesados en este mundo de la historia y a diferentes niveles, académicos, divulgativos, periodísticos, pues sorprende y a veces te da cierta mala conciencia ir a países como Inglaterra, donde tiene una auténtica obsesión, en el buen sentido de la palabra, por la recuperación de todo su pasado, de todo su legado a nivel cultural, a nivel histórico. Y hay un hecho en este sentido coincidente con lo que estamos comentando sobre Pujol. Lo que comentaba Jesús, Joan Pujol, es verdad, no tiene una calle, no tiene prácticamente ninguna referencia en ningún sitio de España que yo conozca sobre él, y sin embargo tú te vas al Imperial War Museum en Londres, al Museo Imperial de la Guerra, y Joan Pujol tiene una pequeña vitrina dedicada a él, una pequeña, no es una gran vitrina, porque es un museo que tiene que lógicamente que contener, en fin, infinidad de elementos, pero sí tiene su pequeño espacio de reconocimiento ahí, y en los informes, e incluso en la página oficial del MI5, la página oficial en internet actualmente, tú puedes acceder a la información y a conocer quién es Joan Pujol, cosa que en ninguna página oficial española existe, ¿no? Hablando de páginas web y de internet, en OndaCero.es ya hay más de 400 personas que han participado en la encuesta que ofrecemos en directo. Esa encuesta en la que os preguntamos cuáles son, si los hay, los beneficios de una guerra mundial. El 10% de vosotros opináis que es un negocio. El 33% opináis que beneficia el desarrollo tecnológico y que no hay ningún beneficio o que ninguno de ellos es suficientemente importante pese a la catástrofe. Opináis así el 57% de vosotros. Insisto, más de 400 personas ya habéis participado en esta encuesta. Todo un éxito. Podéis seguir haciéndolo, por supuesto, a lo largo de todo el programa de esta noche y os seguiremos ofreciendo poco a poco los resultados que se están dando y que vosotros mismos sois los responsables de ofrecérnoslos. El 57%, hasta ahora, ningún beneficio reporta una guerra mundial, es la respuesta más votada en esta encuesta que tenéis en OndaCero.es. Y abordamos ahora, dentro de esta Segunda Guerra Mundial, un asunto polémico como pocos. Pearl Harbor, evitable, inevitable, esperable, deseable para algunos. ¿Qué pasó realmente, Jesús Hernández? Bueno, el tema de Pearl Harbor, pues bueno, como dice el tópico, ha generado ríos de tinta, ¿no? Entonces, pues bueno, ya se sabe, ¿no? El ataque a traición, podemos decir, ¿no?, a la flota norteamericana anclada en el puerto de Pearl Harbor, y gracias a eso, pues Roosevelt pudo meter a Estados Unidos en la guerra. Entonces, pues bueno, ese cuento de nunca acabar, en el que, bueno, pues la duda de si los norteamericanos sabían o no sabían que los japoneses iban a atacar Pearl Harbor. Yo, por los testimonios que he podido ir recogiendo, pues bueno, la inteligencia americana, y esto al ser tema de inteligencia y tal, seguro que Javier tiene más información que yo, pero bueno, las notas, digamos, de que las informaciones de que esa operación, esa acción se iba a llevar a cabo, pues abundaban, estaba bastante claro que podían atacar en cualquier momento, y en cambio, pues bueno, los norteamericanos no tomaron las medidas necesarias para, digamos, pues bueno, protegerse de ese ataque. De ahí se benefició, digamos, Roosevelt, y bueno, pues gracias a eso pues pudo meter a Estados Unidos en la guerra, pero bueno, es esa polémica, pues que bueno, que creo que nunca conseguiremos dilucidar si efectivamente pues Estados Unidos sabía que iba a ser bombardeado Pearl Harbor. ¿Qué opinas, Javier? Bueno, yo estoy de acuerdo con Jesús. Este es un debate que no me puedo contraste de opiniones. No, yo sí, es verdad. No hay una certeza histórica exactamente, por lo que yo he podido también en realidad leer. No he hecho yo ningún trabajo, digamos, sobre ese punto. Pero yo creo que, bueno, lo que hasta ahora se ha comentado es que no hay una certeza histórica de que efectivamente Estados Unidos lo supiera, pero que hay indicios de que apuntaban efectivamente a que algo podía esperarse en ese sentido y que era también una, bueno, estrategia de Roosevelt, del presidente norteamericano, para vencer los recelos y de los sectores más aislacionistas y menos intervencionistas de la población norteamericana, entre los cuales había además destacados personajes, ¿no? Como era el caso, por ejemplo, quizás el más conocido, Henry Ford, el gran magnate del automóvil, que además era un conocido y un públicamente conocido antisemita, antijudío, y que había expresado públicamente de alguna manera su apoyo a la Alemania nazi, ¿no? Y esos sectores, evidentemente, estaban en contra de la intervención de Estados Unidos en la guerra, y era un lobby de presión poderoso. Estaba también entre estas personas Charles Lindbergh, que era el famoso aviador norteamericano, que era un personaje muy popular y muy importante y relativamente influyente también en aquella época, y él participaba también de esta misma opinión. Yo sobre Japón simplemente quería aportar un pequeño matiz, trayendo un poco este tema al caso español de nuevo y al terreno de la inteligencia, porque también hubo espías españoles espiando para Japón durante la Segunda Guerra Mundial, aunque eran espías un poco chapuceros, todo hay que decirlo, y formaban parte de una red que operó en Estados Unidos precisamente, dirigida desde España por Ángel Alcázar de Velasco, que era un falangista de una biografía y una trayectoria también realmente fascinante, Y bueno, y básicamente eran periodistas, eran diplomáticos. Hubo incluso el caso de algún diplomático cónsul español, por ejemplo el caso de Fernando Kobe, que fue detenido por el FBI precisamente por espionaje contra Estados Unidos y a favor de Japón. Es una red que no tuvo demasiada trascendencia desde el punto de vista militar, pero bueno, ahí está. Desde el punto de vista histórico hay que dejar constancia de que también hubo españoles que hicieron ese trabajo. Respecto a las diferentes batallas que tuvieron una relevancia definitiva en el resultado final de la Guerra Mundial, siempre se ha hablado de Stalingrado. Sin embargo, Jesús, hay otras que no podemos olvidar que fueron tanto o incluso más importantes como la de Kursk. Pues efectivamente, esto es algo que creo que un poco todos los que nos dedicamos a esto, ¿no? A la historia, a la divulgación, pues debemos de intentar pues comunicarlo, ¿no? Que realmente, pues bueno, la batalla de Stalingrado fue un golpe tremendo, ¿no? A Alemania, sobre todo a la población, que bueno, vio que a partir de ese momento pues la guerra realmente podía perderse. Desde el punto de vista, en cambio, desde el punto de vista militar, podemos decir que no fue un quebranto grave para el ejército alemán. Si analizamos las cifras, si analizamos la situación estratégica, pues digamos que bueno, Stalingrado fue un revés. Pero no fue algo que realmente condenase al frente ruso, ¿no? Y en cambio, pues es lo que venimos diciendo, ¿no? Que es la enorme importancia de la batalla de Kursk, ¿no? Tratada por Álvaro Lozano en su libro de la batalla de Kursk, en el que, bueno, fue el último intento de los alemanes de tomar la iniciativa y poder pues romper esa defensa. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta que ahí abocaron todo lo que tenían, todas sus reservas, toda su capacidad de hombres, de tanques, todo lo que tuvieron, lo apostaron toda una carta. Si lo hubiera salido bien, pues bueno, pues hubieran podido pues continuar, ¿no? Adelante, pero en ese caso lo perdieron. Fue un todo o nada que bueno, que fue realmente, yo creo, la batalla, si no la más importante, pero creo que casi la batalla crucial de la Segunda Guerra Mundial. Y en cambio es ignorada por casi todos. Si cogemos cualquier enciclopedia de la Segunda Guerra Mundial, veremos que se despacha en un párrafo o a veces en dos frases, ¿no? Y bueno, esto es algo que no se entiende, y creo que un poco entre todos tenemos que revalorizar esa batalla de Kursk, que podemos decir que es la gran desconocida, ¿no? Pues creo que hay que ponerla en su justo lugar. Y bueno, y Stalingrado debemos de rebajarle un poco entre todos, debemos degradar ese estatus casi mítico que ha conseguido y situar la batalla de Kursk donde le corresponde. ¿Y qué puesto le corresponde a Pío XII, sobre que también hablas en tu libro respecto a la Guerra Mundial? Bueno, Pío XII es algo, es un tema aparte, ¿no? Tanto Pío XII, no poco polémico, desde luego. Como la Iglesia Católica, y es algo que bueno, yo creo que igual nuestros hijos con suerte, ¿no? O nuestros nietos, pues podrán saberlo cuando el Vaticano pues abra pues todo, desclasifique la documentación relativa a la Segunda Guerra Mundial, de la cual no sabemos nada, ¿no? Sobre Pío XII puedo decir, y supongo que Javier también, que he leído de todo, es decir, tanto los que dicen que él luchó contra Hitler y contra el fascismo, pero de una manera que bueno, es difícil de visualizar, pero sí, que en el fondo lo hizo, y otros que dicen que realmente pues colaboró con el nazismo, con el fascismo. Yo creo que tenemos que ponernos, situarnos un poco hacia arriba, ¿no? Y ver que la Iglesia Católica y la Iglesia en general, a lo largo de 2000 años, ha sabido pues flotar, ¿no? Ha sabido sobrevivir a los cambios políticos, y creo que en este caso, durante la Segunda Guerra Mundial, pues Pío XII hizo un poco eso, ¿no? Estuvo a la expectativa, jugando con dos barajas o las que hicieran falta para salvar, digamos, la posición de la Iglesia, ¿no? Que para eso tuviera que ceder y tuviera que admitir determinadas cosas. Y luego, pues, bueno, pues a partir de aquí, pues cada uno podemos decir pues si estuvo o no acertado. Mi opinión personal es que podía haber hecho mucho más por evitar, pues determinadas cosas, ¿no? Pero bueno, como digo, cuando se abran los archivos vaticanos de aquí a 40 años, pues igual podemos saber algo más. Y sin esperar esos 40 años, Javier Juárez, con la información de la que se dispone, pese a los muchos espacios en blanco y todavía en esa información, ¿qué se puede decir del papel de la Iglesia? Pues que con la Iglesia hemos del topado, Vaticano, Bruno. Del Vaticano, no de la Iglesia, de los fieles, sí. Porque luego hay gente que se puede molestar. Hablamos de, pues, hombre, del Vaticano, de la institución, de los también es un punto, jerarcas. También es un punto, como hablábamos antes de Pearl Harbor, discutido históricamente. Yo También soy de la tesis de que la Iglesia Católica, o el Vaticano en este caso, no estuvo a la altura de las circunstancias. Se movió demasiado, desde mi punto de vista, en el terreno de la ambigüedad. Luego se justificó diciendo que haber hecho o haber afrontado o enfrentado de una manera más decidida a la Alemania nazi hubiera supuesto una carga demasiado pesada, un lastre para los católicos alemanes que hubieran sufrido las consecuencias. Y es cierto que hubo bastantes sacerdotes católicos perseguidos, castigados e internados en los campos de concentración alemanes. Pero yo creo que era una situación excepcional que requería de una medida excepcional que la Iglesia yo creo que no afrontó, no tomó. Y en cualquier caso, yo creo que hay un episodio que es tanto más conflictivo, que se ha estudiado quizás ahora más, pero que se había estudiado menos en las décadas precedentes, que es el papel de nuevo jugado perdón, por la Iglesia Católica, ya no entre el 39 y el 45, sino jugado a partir del 45. Y estoy refiriéndome, estoy hablando del apoyo prestado por instituciones de la Iglesia, instituciones católicas, por los propios responsables, en algunos casos altos responsables del Vaticano, a la evasión, no solamente de nazis, sino a la evasión de colaboracionistas de otros países que habían prestado su apoyo o bien a la Italia fascista, o en el caso más evidente que fue el de la Croacia fascista del régimen de Ante Pavelić, el propio Ante Pavelić, el Führer croata, huyó de Italia y huyó desde Italia y se refugió en Argentina, al igual que tantos nazis, y se refugió, pasó por Italia, contando con el apoyo de destacados dirigentes y miembros de la Iglesia Católica, que no solamente les suministraban refugio, apoyo, etcétera, sino que además les daban documentación y les compraban los pasajes con los cuales ellos, muchos de ellos, estamos hablando, en el caso de croatas huidos a partir del año 45, de entre 5 y 10 mil personas, nada menos. Yeah. Entre ellos, como digo, Ante Pavelić, que por cierto fue víctima de un atentado en Argentina, volvió a España y murió aquí en Madrid precisamente en el año 57. Jesús Hernández, autor del libro de más reciente aparición, entre sus trabajos, publicado por Editorial Nautilus, Todo lo que se debe saber sobre la Segunda Guerra Mundial, una guerra en la que todavía hay muchos hechos y muchos sucesos en los que ahondar y que hay que conocer. Conocemos algo más gracias a este trabajo. Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos en La Rosa de los Vientos. Un saludo, Jesús. Javier, hablando de libros, tú estás preparando nuevos trabajos en estos momentos, algunos de ellos apasionantes, algunos relacionados con asuntos bélicos y otros relacionados, bueno, uno de tus trabajos que yo he tenido la suerte de poder conocer, bueno, por lo menos parte del resumen, pues es una historia fascinante. Hablamos de españoles desconocidos, de un gallego que fue rey de los gíbaros, nada más y nada menos. Sí, bueno, yo la verdad es que ya quería cerrar un poco por ahora, porque no descarto, porque es un tema que me apasiona, el tema del espionaje, pero quería cerrar un poco ahí ese capítulo y me encontré con esta historia, que es una historia muy bonita. Básicamente yo creo que es una historia quizás de mucha menor trascendencia histórica, pero bueno, con un aura de romanticismo y de leyenda, ¿no? Que es la historia de un gallego que emigró al Amazonas a principios del siglo XX. Bueno, emigró pues de una aldea pequeña de Orense, como tantos gallegos huyendo del hambre, y acabó trabajando en lo que era la industria, entre comillas, entonces más productiva y rica del Amazonas, de la selva, que era el caucho. Hablamos de principios del siglo XX. Que era de por sí además un trabajo prácticamente que se realizaba en régimen de esclavitud. Y bueno, luego cuando el caucho, la industria del caucho y los beneficios que algunos obtuvieron, que fueron millonarios en muchos casos, que no fue el caso de este hombre, de Alfonso Graña, pues acabó internando en Perú, en la zona de Iquitos, y más adelante, hacia el año 1920, acabó internándose aún más en la profundidad de la selva amazónica, hasta llegar a establecerse en una zona que hasta entonces había estado vetada para el hombre blanco, que eran los dominios de los jíbaros, los famosos indios jíbaros, reductores de cabeza, y hasta entonces era un territorio vetado para el hombre blanco porque ningún hombre blanco había logrado sobrevivir entre ellos. Bueno, pues Alfonso Graña no solamente sobrevivió entre ellos, sobrevivió con ellos, sino que se hizo respetar por ellos y acabó convirtiéndose incluso en el, entre comillas, rey de los jíbaros, dominando una extensión de terreno perteneciente entre Ecuador y Perú, la actual frontera entre Ecuador y Perú, que equivaldría aproximadamente a Andalucía y Castilla-La Mancha, y era una persona muy conocida y muy influyente en aquel momento. Una historia fascinante. Dentro de poco llegará ese libro, esa investigación que has efectuado sobre Alfonso Graña, y también otro trabajo, otro libro que tiene que ver con un personaje de nuestra guerra civil. Bueno, tiene que ver con un personaje que es poco conocido. Antes hablamos de Juan Puyol, de Joan Puyol. Pues con este personaje, aunque en otra faceta y en otro ámbito distinto, tiene un punto en común, que es el desconocimiento que existe sobre él, y tiene también una trayectoria biográfica, bueno, yo creo que excepcional, como pocas personas que yo haya podido ver. Estoy hablando de Gustavo Durán Martínez, que era un músico español, un compositor, muy amigo en la residencia de estudiantes en los años 20, de Federico García Lorca, de Rafael Alberti, de Luis Buñuel, fue muy un gran amigo también de Salvador Dalí, en fin, de toda la generación de intelectuales de aquella época, y que a medida que se fue radicalizando la situación política de España, él también adquirió un compromiso en favor del Frente Popular, y cuando estalló la Guerra Civil en el año 36, pues él fue posiblemente uno de los pocos intelectuales que decidió, digamos, tomar las armas, y acabó la guerra en el año 39 en el exilio, evidentemente, porque, bueno, pues combatió en el bando que perdió, pero acabó la guerra nada menos que de teniente coronel al mando de un cuerpo de ejército, lo cual le demostraba que era una persona con un talento militar y una capacidad para la estrategia y la organización, que fue recompensada por los principales líderes militares del ejército republicano, como fueron Miaja y Vicente Rojo. Y a partir de incluso en el exilio, él tiene también, bueno, pues una trayectoria también personal muy interesante. Trayectoria personal interesantísima que conoceremos en tu trabajo. De próxima aparición estaremos muy atentos a Javier Juárez, y te pediremos una vez más que te pases por estos micrófonos para contarnos lo que ofrecerás a los lectores en tus nuevos libros, que sabes que son siempre muy bienvenidos en La Rosa de los Vientos. Yo encantado, como siempre, también, Bruno, de estar aquí con vosotros. El placer ha sido nuestro. Muchas gracias. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Impresionante y espectacular la participación vuestra, de nuestros oyentes, en OndaCero.es, en la encuesta que hoy os ofrecemos y sobre la que queremos conocer vuestra opinión. ¿Cuáles son los beneficios de una guerra mundial? Más de 700 personas habéis participado ya. Un 8% de vosotros decís que es un negocio, un 25% que beneficia el desarrollo tecnológico. Sin embargo, un 67%, 2 de cada 3 de nuestros oyentes opinan que no hay ningún beneficio en una guerra de estas características. Podéis seguir votando, porque hasta ahora es espectacular vuestra respuesta. Dentro de muy poquito, casi 1000 de nuestros oyentes habréis entrado en OndaCero.es. Pero espectacular ha sido el verano, espectacular ha sido el mes de agosto con Martín Expósito, que os ha ofrecido unos programas excepcionales, que lo habéis felicitado todos vosotros, que lo felicitamos todos nosotros, que hemos disfrutado contigo, Martín. Madre mía, no sé qué decir, muchísimas gracias. No, la verdad es que tenía entre manos un diamante, así que qué menos que presentarlo de la mejor manera posible. Y nosotros tenemos entre manos un diamante. Yo lo tengo a mi izquierda, que es Martín Expósito. Un diamante en bruto, que en bruto. Ahora se pone encima ropajes de color azul y verde, porque tenemos una noticia, una actualidad relacionada muchas veces las enfermedades ahora mismo con la gripe A, pero también la depresión, predicción de futuro. ¿Quién sabe si en un futuro próximo una de las enfermedades de la que más se hable sea la depresión? No la económica, sino la depresión entendida tal y como la define en su cuarta acepción la Real Academia de la Lengua, el síndrome caracterizado por una tristeza profunda y por la inhibición de las funciones psíquicas, a veces con trastornos neurovegetativos. Según la Organización Mundial de la Salud, actualmente más de 450 millones de personas están directamente afectadas por algún trastorno o discapacidad mental, un dato que, como os digo, crecerá de manera exponencial, de manera que en 20 años la depresión pasará a ser la enfermedad que más padezcamos los seres humanos, por delante incluso del cáncer y de trastornos cardiovasculares. La predicción la ha realizado la propia Organización Mundial de la Salud esta semana durante la primera cumbre global de la salud mental que se ha llevado a cabo en Atenas, en Grecia. Concretamente, la OMS habla de que para 2030 la depresión en los humanos supondrá la mayor carga de salud. Se perderá un mayor número de años de vida por esta enfermedad que los expertos han venido a denominar epidemia silenciosa. Y es que a pesar de padecerla un gran número de ciudadanos a lo largo de la historia, no es habitual que se reconozca, o al menos abiertamente, por quienes la sufren. Thank you. Información azul y verde: en el 2030 será la enfermedad más extendida, la depresión, una realidad trágica para muchos, pero espero que este anuncio de la Organización Mundial de la Salud, bueno, pues no sea atendido en el sentido económico de la palabra, como está siendo atendido toda la problemática que hemos mencionado respecto a la gripe A, que va a ser protagonista en nuestro programa también en estas primeras ediciones. También en la tercera hora, cuando hablemos con Ignacio Monzón de las curiosidades de la historia, hablaremos con él de las pandemias en la antigüedad. Martín Espósito, muchas gracias. Continuamos en La Rosa del Oriente. Ahora con las noticias y después muchas otras cosas. Nos ponemos al tanto de la actualidad, de todo lo que está pasando. Y después, mucha más información. Después, entre otras cosas, monográfico Zona Cero. 6 minutos sobre las 2 de la madrugada, continuamos en La Rosa de los Vientos y ante todo muchísimas gracias porque vuestra participación en la encuesta en directo que ofrecemos a través de OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, participación extraordinaria, Celia. Así es, la verdad es que siempre nuestros oyentes están ahí atentos y bueno, esa participación constante y poquito a poco que nos van diciendo sus opiniones, pues estamos encantados. Casi 1000 ya. Dentro de muy poquito llegaremos a esa cifra de los 1000 participantes en esta encuesta. ¿Y hasta ahora qué es lo que nos están diciendo? Pues mira, la encuesta para los que se acaban de incorporar ahora mismo al programa, la pregunta que formulamos es: ¿cuáles son los beneficios de una guerra mundial? Las tres opciones que les damos para votar son: desarrollo tecnológico, un negocio o ningún beneficio. En principio va ganando ningún beneficio con un 68%. En segundo lugar está el desarrollo tecnológico con un 24%. Y en tercer lugar, negocio. Hay que decir que en las primeras votaciones el desarrollo tecnológico estaba a cero. O sea que poco a poco los que se van incorporando van opinando también que, bueno, pues algún beneficio dentro de la mortandad que causa estas guerras tan terribles, pues que lo único que se puede sacar es un desarrollo tecnológico de vez en cuando. Entre las novedades que os vamos a ofrecer a todos durante esta temporada, varias las vais a ir conociendo poco a poco. En esta hora vais a conocer algunas. Por ejemplo, nuestros oyentes van a disfrutar esta temporada de los enemigos íntimos. Así es, en vez de pasajes de la historia vamos a apostar por los enemigos íntimos y en esta ocasión pues uno que va relacionado también con esta Segunda Guerra Mundial. Con el conflicto que hoy está protagonizando temáticamente La Rosa de los Vientos, el versus entre Bernard Montgomery y Erwin Rommel. Llegarán esta segunda hora de programa en la cual también recibiremos a una de nuestras incorporaciones nuevas el año pasado, pero fue un absoluto éxito, Ignacio Monzón, con sus curiosidades de la historia, que también nos acompañará en el 2009-2010. Y otra novedad, no en sí mismo el asunto, como son los monográficos, pero sí la extensión. Ampliamos el tiempo de duración de los monográficos. Eso es lo que vamos a intentar hacer, a petición también de nuestros oyentes, y Jesús y Carlos están encantados con ello. Y para tener un mayor desarrollo, según el tema que vayamos a tratar cada sábado, pues intentaremos que la gente esté ahí atenta y que vayan también formulando sus peticiones y sus preguntas a lo largo de la temporada para que los monográficos les vayan dando más juego y vayan atendiendo esas peticiones. Pues vamos ya con ese primer monográfico del año. Jesús Callejo, Carlos Canales, ya aquí preparados. La Zona Cero. Y como siempre, como todos los años, como todas las temporadas, con esta sintonía comienzan los monográficos. Y comienzan, como no, con Jesús Callejo, Carlos Canales. Hola Bruno, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Silvia, muy buenas. Hola, buenas noches. Hola Silvia. Relajaditos todos y cargaditos de pilas, sí, ¿qué parecen? Relajados, morenos. En fin, una nueva temporada que empieza, con lo cual, con nuevos ánimos, cargados de monográficos, de proyectos y de ilusiones, como siempre. Y por dar unas pinceladas, muy poquitas, que la gente se lleve la sorpresa cada fin de semana al escuchar el programa, pero un poquito las ideas que estamos ya barajando para los monográficos de este año. Pues se trata de tres líneas. Primero, mantener más o menos lo que hemos hecho con los monográficos siempre, intentando buscar pues una especie de combinación de misterio, de elementos raros y extraños, a ver si era radiología o extrañología, Y todo eso añadido, pues, a, bueno, a desafíos, notas curiosas, cosas que se están investigando de las que no se conocen los resultados, o cuestiones sorprendentes y extrañas. A lo que hemos añadido algo más, que son algunas peticiones de oyentes muy bien, que han ido manifestando. Muy bien, muy bien, porque además han estado siempre muy atentos y a lo largo de todas las temporadas nos van haciendo solicitudes y peticiones, y a veces porque ya tenemos unos temas barajados y otras porque no nos da opción. Yo creo que en esta ocasión, pues si podemos tener esas peticiones que coincidan bastantes oyentes en ellas, pues las sí, ponemos a la antena. Normalmente lo hemos hecho casi siempre, siempre cuando pues eso haya un poco esa unanimidad a la hora de seleccionar temas que están un poco en la misma línea que hemos pretendido los monográficos. Y un poco de lo que podemos avanzar, no demasiado, porque en los monográficos una de las características es que suelen ser muy sorpresivos, es que sí va a haber cosas que a lo mejor no ha habido en temporadas pasadas, y vamos a meter, por ejemplo, mucho más astronomía, muchos misterios del espacio que los hay, y también algo más de ufología, que tampoco hemos tratado mucho en los monográficos, y sí, sin embargo, pues en las tertulias. Así que habrá un poco de todo. Clásicos por una parte, y por otros sitios, pues sorprender al oyente, que es un poco esas características común que hemos tenido a gala en los últimos monográficos. Y un poquito más os vamos a dejar, os lo vamos a permitir de manga ancha con el tiempo, que por eso empezamos a esta hora el programa, empezamos a esta hora el monográfico, y lo vamos a hacer siempre así, que nos va a permitir, bueno, pues hablar más extensamente sobre algunos de los temas, que a veces por cuestión del tiempo, por esos señales horarias que llegan como siempre a las en dos, bueno, pues hemos tenido que ir apurando algunas despedidas y se han quedado algunos datos en el tintero. Este año, bueno, pues vamos a poder estar un poquito más relajados en estos monográficos y ampliar las temáticas y completar el círculo de cada uno de los asuntos que vayamos a comentar. Claro, porque lo que se trata sobre todo es de sorprender, como ha dicho Jesús, buscarlo, cosas raras que la gente no haya escuchado habitualmente. Hay otros muchos programas seguro en el mundo que cuentan cosas, pero seguro que lo que vamos a contar nosotros no lo cuentan mucho. Empezando por lo de hoy, fíjate. O sea, que echen humo los MP3 ya, ¿no? Sí, sí. Empezando por lo de que es raro, raro. Es raro, raro. El sí. mismo nombre del que vamos a decir es raro, pese a que es muy importante. Hablamos de Japeto. Muy importante sí. porque es la tercera luna en tamaño del planeta más hermoso, con el permiso de la Tierra, evidentemente, del sistema solar. De hecho, el único lugar del sistema saturniano desde el cual se pueden observar los anillos de Saturno es precisamente esta luna, Japeto. No es la más conocida, pero con toda seguridad es la más enigmática, y quizá la primera. Sin duda alguna, es la más enigmática, y eso que tiene tiempo, porque fue descubierta por Jean-Dominique Cassini en 1671 utilizando un telescopio, pues que ahora diríamos que muy rudimentario, pero Cassini era un tipo inteligente, y vamos a empezar ya por el principio, el primer misterio. Cassini, con su pequeño telescopio refractor, descubrió una cosa muy curiosa, y es que Japeto, la luna que acababa de encontrar en Saturno, desaparecía de manera como si fuera mágica cada 40 días. A partir de ahí, luego volvía a aparecer como si fuera una especie de estrella fantasma, lo que a él le sorprendía muchísimo, y a partir de ahí él elaboró una especie de teoría, bueno, una teoría en la que intentaba explicar el extraño comportamiento del astro. Él lo que decía es que giraba a la misma velocidad que Saturno, y que por lo tanto, al igual que ocurre la luna, tenía una cara brillante y que se podía ver, y una cara oscura. A partir de ahí, primer misterio, todo lo que viene detrás en la historia de Japeto es raro, raro, raro. Empezando por la teoría, y por eso un poco lo hemos traído en este monográfico, de que piensa que precisamente por esas anomalías que tiene este satélite de Saturno, pues puede ser artificial. Y ahora diremos un poco en qué se basan esos autores para pensar que estaríamos ante un satélite que se saldría de cualquier norma astronómica, tanto en su rotación, en su forma, en la orografía que tiene este satélite. Y la verdad que es muy curioso porque ahora sabemos mucho más que sabía Cassini en el siglo XVII, y ahora sabemos mucho más gracias a una serie de sondas que se mandaron. Primero las sondas Voyager, primero de 1980, y la segunda, la de 1981, que nos dieron una serie de datos que confirmaban curiosamente lo que dijo Cassini en el siglo XVII, lo cual ya era bastante sorprendente. Es decir, que había una parte oscura y había una parte clara, que es un poco la anomalía que más llama la atención a los astrónomos cuando analizan Japeto. Y después llegó, pues la reencarnación del astrónomo, la sonda Cassini. Exactamente. Que si fuéramos un poco estrictos, deberíamos hablar la nave Cassini, porque la sonda era la Huygens, que es la que al final se desprende y está ahora analizando otro de los satélites, el satélite más grande de Saturno, que es Titán. Pero la nave Cassini, a partir de diciembre del 2004, nos ha suministrado muchos datos que en algunos casos confirmaban lo que más o menos se sospechaba por las dos sondas Voyager, lo que ya había dicho en su momento Cassini, pero otras cosas que dejan ojipláticos a muchos astrónomos, porque se empiezan a descubrir determinadas cosas que no deberían corresponder con un satélite de los que normalmente se conocen en nuestro sistema solar. Y muchas de esas cosas, por ejemplo, es su trayectoria. Es decir, lo aleja a una distancia tres veces mayor que todo sistema saturnal, es decir, no hay ningún satélite de Saturno que tenga esa distancia, es parcialmente circular, lo cual está indicando de que posiblemente no sea un satélite como todos los demás, sino que fuera atrapado en un momento dado por la gravedad de Saturno, porque su órbita es totalmente excéntrica. Así que esa es una de las características que llama la atención, porque la inclinación de 15 grados sobre el plano del giro del resto de satélites y planetas es lo que hace que se salga también de la media. Si encima pensamos que no es esférico, sino que tiene una forma de nuez rarísima, y ahora diremos por qué tiene la forma de nuez, bueno, pues todo esto y más cosas que vamos a contar es lo que pone sobre la diana Japeto de que algo hay ahí extraño que no obedece a leyes naturales, y algunos autores, y ahora diremos quiénes, piensan que puede tener elementos artificiales. A mí, por ejemplo, me llama la atención que con la gran cantidad de satélites que tiene Saturno, lo he visto unos 61, incluso van saliendo ahora nuevos. 61, el último. Bueno, depende cómo quieras el tamaño con el que quieras contar. El último porque creo que fue en marzo del 2009, o sea que 61. Claro, que de todos ellos, este sea el más enigmático, ¿no? Incluso eso que se comenta con algunos autores, que tenga elementos artificiales. Claro, pero vamos a, yo creo que habría que contar una pequeña historia de por qué esto se fue descubriendo, porque las primeras fotografías, la primera fotografía es la que toma la sonda Voyager 1, la primera, que es la primera fotografía conocida de Japeto, que la NASA publica, y como ha dicho muy bien Jesús, confirma en cierto modo lo que ya decía Cassini en el siglo XVII. Pero lo sorprendente es que cuando el 31 de diciembre de 2004 la sonda Cassini, con unas cámaras muy superiores y de mucha mejor calidad que Voyager 1, se acerca a Japeto y traza las primeras fotografías, empieza a confirmar lo que ya preveía, es decir, los datos que había visto la Voyager 1, pero algo más. Y lo primero que les llama la atención es que, como ha dicho Jesús, no es redondo. Entonces, ahí hay una cuestión importante. ¿Por qué no es redondo? Porque eso contraviene algunos elementos de las leyes básicas de la gravedad. Entonces, es exactamente redondo, que no pensemos en Fobos o en Deimos, en las lunas marcianas, ¿no? Es como si tuviera una protuberancia, una extraña protuberancia, como una patata, lo cual le aleja de lo que sería la cuestión lógica del sistema de atracción gravitatoria normal. ¿Cuál es la cuestión de la que se supone que la atracción gravitatoria de Saturno tiraría de Japeto de la misma forma en todas sus partes? Bueno, la conclusión, la única que se ocurre, es que sería algo así como una croqueta líquida, como si nosotros tuviéramos una especie de masa llena de algún tipo de líquido que deforma por la presión la superficie. Al menos fue la primera idea que se les ocurrió a los astrónomos de qué podía ser. Tener en cuenta que la densidad, esto es importante, de 1,21, la Luna por ejemplo tiene 3,34, lo cual también en cierto modo la aleja un poco de lo que sería lo lógico, de lo que se podía esperar. Hombre, eso indica de que posiblemente tenga agua, claro, tenga hielo. Probablemente tener hielo, baja densidad. Esa es la conclusión a la que llegaron, que tiene que ser algo líquido o algo de ese extraño que de alguna manera lo había alterado. Pero digamos que eso no fue lo raro. Lo principal, lo más raro, lo más extraño, y desde luego aconsejo a cualquiera que vea las fotografías de la sonda Cassini, porque no deja de ser llamativo. Es el extraño muro que tiene el planeta, que el satélite que lo separa en dos. Todo el ecuador, para que nos hagamos una idea. Circulando todo el ecuador, además, que es un dato interesantísimo y muy significativo para nosotros. El nombre que tiene toda esta especie de muralla que rodea al ecuador de Japeto, que bueno, pues son los Montes de Toledo. Los Montes de Toledo, sí, los han bautizado, que tiene gracia. Sí, porque no se parecen nada. Sí, pero es porque verdaderamente hablando llamativo, ¿no? Sí, porque estamos hablando de una franja de 20 kilómetros de altura y 200 metros de anchura, que bordea todo el ecuador de Japeto, y eso es extraño. Ese es uno de esos elementos que hace suponer, pues a los autores que van un poco en esta teoría conspiranoica de que realmente es un satélite que ha puesto allí una civilización extraterrestre, lo cual ya es mucho suponer porque estamos hablando de 1.400 kilómetros de diámetro. Hombre, que se hable de Fobos y de Deimos, como alguna vez se ha dicho, ¿no? Hubo un astrónomo ruso que conocéis, que era Yosif Slovsky, que ya en su momento se dijo que Fobos y Deimos, precisamente por el comportamiento que tiene, porque bueno, el diámetro es mucho más pequeño que el de Japeto, pues podría obedecer a esas características. Es decir, que alguna civilización extraterrestre, lo colocar ahí a modo de observación, y por eso aparecen tan súbitamente en el año 1877, observados por Sahal, un astrónomo norteamericano, cosa que antes ningún astrónomo lo había detectado. O sea, estamos hablando de Cassini, por ejemplo, que es capaz de detectar Japeto, que está mucho más allá, en 1671, y sin embargo los dos satélites de Marte, que están muy cercanos a la Tierra, en comparación, solo son descubiertos en el año 1877. Pues con el pequeño matiz de los viajes de Gulliver. Claro, aparte de eso, bueno, en Gulliver también ya se cuenta en el siglo XVII. Bueno, pues esa anomalía, ese cinturón que tiene alrededor del ecuador de Japeto, es lo que hace pensar, por ejemplo, a Richard Hoagland, que es el que mantiene la hipótesis de que estamos hablando de un satélite hueco y, por lo tanto, una especie como de estrella de la muerte de Star Wars, es decir, que está puesto ahí precisamente para hacer sus objetivos siniestros. Luego hablaremos, si nos da tiempo, un poco de quién es Richard Hoagland, porque tiene teorías de todo tipo y todas relacionadas un poco con el sistema solar, pensando que ha dejado ahí determinados artefactos para que nos vigilen y que sirvan un poco como de plataforma para llegar a la Tierra. Así que ese es uno de las circunstancias, junto con la órbita de Japeto, junto con la densidad, la escasa densidad del satélite, lo que hace suponer que estamos ante algo muy raro. Pero yo creo que lo más raro es precisamente el por qué es blanco y por qué es negro. Claro, sí, de hecho parece un yin-yang. Antes quería comentar una cosa importante. La sonda Cassini, cuando se acercó hasta una distancia aproximadamente de 1,5 millones de kilómetros, justo cuando la luz del sol se reflejaba sobre Saturno y iluminaba la cara del satélite, que siempre está mirando hacia el planeta, por el tema que hemos dicho de la dualidad que tiene al igual que la Luna, pues... Porque el sistema de rotación, claro, es lo mismo que de la traslación, igual que pasa con la Luna, por eso siempre nos está mostrando la misma cara. Trazó una fotografía, que es la más discutida con mucha diferencia de Japeto, y la que motivó sobre todo a Richard Hoagland a mantener de una manera mucha más energía sus teorías más o menos raras y pintorescas, y es que la fotografía aparecía algo que en el contorno de la Luna, cuando se veía en toda su magnitud, no parecía un horizonte normal, o sea, no parecía un horizonte curvo y lógico, sino que por el contrario parecía estar formado por planchas o placas unidas como si fuera un mecano. Entonces, esto no tiene ningún sentido, porque la primera pregunta es, ¿por qué naturaleza hacer eso? Bueno, la respuesta es muy sencilla, no. Entonces, a partir de ahí, la duda era más grande porque esto no tenía ningún sentido, esta estructura de paneles colocados en una de las partes o puntas del planeta, de la Luna, perdón, de la Luna de Saturno. Esto tenía una solución, y es que Cassini tenía, añadió algo más de misterio a esto cuando se descubrió, que estos son los temas que más le interesaban a algunos de los científicos, que el planeta, sobre todo esto lo descubrió George Black, que es el jefe del equipo que lleva el análisis de las investigaciones de Cassini, curiosamente trabajaba en Arecibo, en el radiotelescopio que está en Puerto Rico, y que se dio cuenta que las ondas de radar tenían un efecto muy curioso en algunas de las zonas de Japeto. Y es que parecían ser absorbidas. Eso es lo que se llama en técnica de radar, silencio radar. Es una zona donde el radar, el eco no rebota, sino que queda absorbido por el punto de envío. Esto se debe, se supone, al material orgánico que está hecho, orgánico. Claro, efectivamente. Sería la única explicación lógica, pero eso plantea a sí mismo otro problema más. Primero, ¿por qué está colocado de esa forma y por qué afecta a una determinada parte de la estructura de Japeto? Es como si alguien hubiera colocado a propósito un sistema capaz de medir sistemas de radar, de radares o de radares de distancia. Claro, esto ya, si Hoagland ya tenía esa idea, pues imagínate cuando se enteró de las investigaciones que en 2002 había llevado a Arecibo sobre la estructura de Japeto. Pues más que añadir al misterio de por qué alguien había colocado eso así. Que fijaros, cuando se hacen las primeras fotografías por parte de la nave Cassini en diciembre de 2004, vale, no todas nos han llegado, no todas se han publicado. La NASA mantiene en secreto y en reserva una serie de fotografías, no sabemos muy bien por qué, pero no ha desvelado todas, lo cual también es otro índice para pensar que algo más enigmático hay aparte de lo que nos han contado. Pero bueno, de las fotografías que nos llegan hay tres que llaman mucho la atención, sobre todo aquellos que piensan que ese satélite es algo distinto al resto de los satélites que hay en el sistema solar. Uno de ellos es lo que acaba de comentar Carlos, es decir, la forma poligonal. ¿A qué me refiero con esto? Con el perfil que... parece que está formado el perfil como, del planeta. Como si fueran planchas unidas entre sí, con una capa exterior de hielo. Como una especie de paneles, pero paneles rectos en lugar de una curva, que sería lo lógico que aparecieran las fotos. Es decir, esa forma poligonal no aparece en ninguna fotografía de otros satélites que se hayan podido hacer en el sistema solar. Eso es una de las fotografías raras, extrañas. La otra, por ejemplo, que los cráteres, evidentemente estamos hablando de una altura muy importante, pero los cráteres no tienen la forma circular, sino tienen forma cuadrada. Eso también llamó mucho la atención a los investigadores. Estamos hablando de que los investigadores, los primeros, eran los de la NASA, antes de llegar al público en general. Y la otra fotografía que también llama la atención es una torre de 1 kilómetro de altura que está más o menos en el casquete del Polo Sur. Es decir, ese tipo de cosas que evidentemente se pueden explicar por muchas formas, ¿no? Pues sencillamente por la luz, por la distancia, por muchas cosas. Pero bueno, de momento, esas fotos junto con todo lo que sabemos de Geppetto es lo que hace pensar que, cuidado, que a lo mejor hay cosas muy raras ahí. Y eso que se están todavía por analizar las fotografías del 2007, porque estas son del 2004. Uh-huh. En el 2007 vuelve a hacer otra uh-huh. pasada la nave Cassini y nos ha transmitido más fotos. Pero no todas las fotos de las mismas zonas que nos transmitió en su momento en el 2004. Está claro que hay una serie de anomalías que están comprobadas, que están demostradas, uh-huh. que se encuentran en la superficie, en la estructura, en la forma, en diferentes aspectos de Geppetto, de esta luna de Saturno. Pero la teoría de la artificialidad es solo una. La ciencia, ¿qué es lo que dice? ¿Qué teorías alternativas se propone para justificar, por ejemplo, la existencia de ese cinturón, de esa cordillera inmensa de hasta 20 kilómetros de altitud, alguno de los montes? No hay ninguna teoría, no la hay. A ver, porque estamos hablando de algo que no se ha detectado en ningún otro planeta ni en ningún otro satélite. Por lo claro, no hay un ejemplo de comparación, ese es el problema que tienen. Pero claro, también, como ha ocurrido con muchas lunas del sistema solar, fíjate que estamos empezando a explorar el espacio y las razas son constantes, lo que algunos grupos científicos consideran es que muchos de los criterios nosotros consideramos como básicos quizás no lo sean, sino que cuando tengamos más conocimiento de otros sistemas solares, pues veremos a lo mejor que existen normas que ahora mismo no conocemos, que nosotros vemos en pequeños elementos parciales, pero que a lo mejor dentro de, pues no sé, de unos cientos de años, cuando la exploración del sistema solar nuestro sea más completa, no nos llamarán tanto la atención. El hecho cierto es que la teoría, y ahora vamos a hablar de la teoría de Hoagland poco a poco, de quién es él y de lo que se sostiene, se basa fundamentalmente en lo que acaba de decir Jesús. Da la sensación de que la estructura es poligonal, que parece que está hecha de múltiples caras, que entre sí están unidas con algo parecido, es decir, la superficie parece tener algo similar al hielo mezclado con componentes orgánicos, que sería la explicación de por qué da esa baja, ese perfil tan bajo a la captación por parte de los radares. Lo que pasa es que eso significaría, obviamente, que se trata de un elemento natural muy, muy extraño, o, como sostiene Hoagland, que pura y simplemente no es natural. Entonces, esto, claro, plantearía un problema absurdo, y es que no puede estar el sistema solar lleno de lunas artificiales. Si empezamos así, estaremos todo el día igual, porque todas presentan anomalías lo suficientemente raras entre sí, incluyendo la nuestra, como para poder justificar. Un día debemos hablar de la nuestra, también se ha dicho que está sí, buena. Claro, debemos, un día debemos hablar de la teoría de la luna artificial, que rusa, por cierto, es una teoría divertidísima y muy original. Pero si no hemos ido a la luna, hombre, no lo sabéis. Claro, está más pisoteada la luna ya. Pero la verdad es que, decir, que se podría hablar incluso de esa teoría, que es muy sorprendente, fue una teoría de los años 60, que expusieron dos científicos rusos después de que las primeras sondas rusas trajeran los primeros materiales de la Luna, o sea, los primeros alunizajes. Y la verdad es que podríamos estar así con todos, con Fobos, con Deimos, con la Luna. Entonces, el problema es que probablemente hay elementos de la naturaleza que no conocemos todavía. Lo cierto es que, no obstante, como sea, entre otras cosas, para mantener divertido este programa, la teoría de Hoagland y el propio Hoagland, pues bueno, son dignos por lo menos de ser expuestos. Yo creo que merece la pena hablar un poquito, sí, sobre este personaje, que es no poco polémico, ojo, ¿eh? Sí, sí, hijo. Sí, hombre. Pero no es un don nadie. No, es alguien, claro, ¿no? Preparado. Sí, ¿no? Porque estamos hablando de una persona que sí ha tenido muchos contactos con científicos de la NASA, que según él tiene información privilegiada, pues de muchas instituciones que poco a poco le han ido contando y que él ha ido revelando. En fin, sería un clásico representante de la exopolítica, ¿no? Uh-huh. ¿Acordáis de aquellas jornadas que hubo en Sitges? Pues un poco este personaje. Finales del pasado mes de julio. Finales de junio, exactamente. Sí, sí, sí. Pues Hoagland debería haber estado. 26 y 27 de julio. Creo. Ay, ay, qué buena memoria tienes. Pues debería haber estado, porque es uno de los que defiende precisamente que nos oculta información los gobiernos, y él dice que tiene esa información privilegiada, que de vez en cuando cuenta y que, claro, le dan palos por todos los sitios, ¿no? Una de ellas, cuando en su momento, os acordáis de la famosa cara de Marte, ¿no? Él hablaba claramente de que era una construcción de extraterrestres y que sus características felinas y humanas las relacionaba con la esfinge del Antiguo Egipto. Pero cuando se acercaron las ondas mucho más a la superficie de Marte y tomaron imágenes muy claras y muy nítidas, claro, de esa cara, el misterio se descompuso. ¿No puede ocurrir lo mismo con Geppetto? Claro, ahí está, porque evidentemente él ya no decía estas cosas. Sigue manteniendo que hay una ciudad marciana en Cydonia, ¿eh?, en esta zona de Marte. Pero lo mismo pasaría posiblemente con Geppetto. Claro, Richard Hoagland es el personaje que sí que lleva un poco a su moral cualquier elemento, cualquier noticia que no ha sido contrastada debidamente. Porque, por ejemplo, él habla de que el huracán Katrina, por ejemplo, para que veáis que no solo se refiere aspectos cosmológicos, el huracán Katrina y otros huracanes mortíferos fueron creados artificialmente usando tecnología HARP. Es decir, que busca una conspiración, como es todas estas antenas que hay en Alaska de tecnología HARP, y dice, bueno, si ocurre una desgracia de este tipo, seguro que es el gobierno que nos está ocultando cosas o que está, bueno, pues ni más ni menos, que jugando un poco con nuestros intereses. Pues menos mal que el huracán Katrina era poco importante en cuanto a su grado, porque cuando tocó Nueva Orleans era de grado 3, que es poquito comparado con otros. Pues no hay que darle ideas. El problema estaba en la tierra y en cómo estaba la situación allí en Nueva Orleans, no en el huracán en sí, pero bueno. Sí, claro. Pero no le quites a los conspiranoicos méritos que... No. Claro, son pequeños retazos, ¿no? Bueno, por supuesto no es muy querido la NASA, porque una de las cosas también que dice es que la NASA asesinó a los astronautas del Apolo 1. con este tipo de teorías tan descabelladas, pues imagínate, claro. Dicho así... Con alguna es lo de siempre, con tantas que cogí manifiestas, alguna acertará. No, si alguna acertará. Claro, alguna acertará, pero bueno, fíjate que incluso en el 11S, y tenemos aquí a Bruno, que es un auténtico especialista, bueno, pues sabes la teoría que dice Richard Hoagland sobre los ataques al 11S, pues que era parte de una conspiración, pero de astrólogos masones. Claro. Que los masones son malos. Pobre masones. No, pobres masones. Astrólogos. Yo creo que Hoagland empezó bien, como todo el mundo, pero pasa mucho, se rayan, esto es un rayado. Pero empezó bien, pero, porque... Ojo, que con esto que estamos diciendo, antes de que alguien empiece a pensar al otro lado de la radio, no quiere decir en absoluto que él haya sido el que haya escrito sobre las anomalías en Japeto. Esas son reales y son verídicas. Y que no quiere decir que todo lo que diga es una tontería. Dice cosas muy interesantes. Otra cosa son luego cuando intenta argumentarlas con sus ideas de conspiración. Cuando intenta explicarlas y bueno, pues... Bueno, Hoagland tiene la Mega Armstrong, en su momento fue uno de los diseñadores de la placa del Pioneer 1. Bueno, tiene una trayectoria notable en los años 70. Otra cosa que luego ha ido derivando hacia unas cosas más o menos raras, porque él está... Yo creo que lo que mata las ideas de Hoagland es que intenta dar una explicación. O sea, si no dieron... Exacto, es decir, es muy interesante lo que plantea, pero el problema es cuando intenta explicarlo. Entonces, cuando se dice literalmente en castellano, cuando la caga. Pero hasta ese momento suele ser un tipo realmente ingenioso y original. El único problema es eso, cuando le da, dice, bueno, pero yo tengo la solución. Y entonces, bueno, ya se acabó. Pero hay que reconocer que no es el único que sostiene que algo raro hay en Japeto. Y que es algo raro, bien sea un tema natural, que por lo tanto, si cuando conozcamos mejor el universo, iremos conociendo otro tipo de cosas que ahora consideramos como anomalías, que podrán ser consideradas a partir de entonces como normales, pero lo que sí que es verdad es que las cuestiones que él ha detectado con referente a la estructura, a las formas, a las anomalías en las fotos, a las cordilleras, pues bueno, pues es realmente raro. Y entonces, en ese sentido, sí merece la pena, por lo menos, que en los años próximos, quizás cuando tengamos más información sobre las últimas fotografías que nos llegaron, cuando sean divulgadas y cuando se conozca mejor la información, pues o bien lo resolveremos, estilo como se resolvió lo de la cara de Cydonia, o bien seguiremos teniendo un misterio más que habrá que resolver cuando vayamos allí. Así de sencillo. Y, por ejemplo, la temperatura, ¿se sabe que guarda Japeto? Bastante mala, ¿eh? Sí. Y también, alguna de las fotos, yo he visto que salían unas manchas negras. Sí. Claro, la mancha negra es la otra parte que tiene oscura. A ver, la principal anomalía, que lo hemos contado un poco muy por encima, la principal anomalía de Japeto, y mira que hemos dicho ya unas cuantas, pero la principal, la que asombra a los astrónomos, es las dos caras que tiene. Tiene una cara oscura y una cara blanca. Más que blanca, resplandeciente, brillante. La cara oscura, además, perdón, que le han puesto nombre, que se llama Cassini Regio, bueno, pues parece, según, y aquí hay muchísimas teorías, ¿no?, pero parece que estaría formada por una materia orgánica que no se sabe muy bien, un material orgánico, que no se sabe muy bien si procede del mismo satélite o es capturado de otros satélites que están a los alrededores, como, por ejemplo, Febe, no Claro, perdón, hay una cuestión, hay una cosa que se sabe por bueno, hay una... sistema tradicional de calcular la antigüedad del sistema solar, de los diversos elementos, por ejemplo, en los satélites, basándote en los impactos de los meteoritos, el tamaño y la antigüedad. Bueno, en ese sentido, es unos 2.000 millones de años más joven que lo que le rodea, lo cual significa que es posible que haya sido atrapado, o sea, que es un objeto que no sea exactamente, desde luego no es del mismo tiempo que otras de las lunas que están en el entorno de Saturno. Esto es curioso porque lo que dice Jesús es importante de cara a que se sabe perfectamente que el planeta es inhabitable. O sea, si no se tiene inhabitable porque las temperaturas unidas a la situación, por ejemplo, fijaré, en lo que está congelado tiene la dureza del acero y además sería una atmósfera con una temperatura inviable para un ser humano. Claro. O sea, en ese sentido no. Pero el agua sí se puede sublimar a determinadas temperaturas, lo que pasa es que eso puede generar los brillos. Y podría ser interesante luego de cara, por ejemplo, en el futuro, a posibles utilidades que pudiera tener. O sea, de hecho, lo que aventura Hoagland en la parte fantasiosa sí que tiene una parte interesante, y es que es muy posible que dentro de miles de años los seres humanos demos una cierta utilidad al sistema solar, tiene sentido que lo aprovechemos para cosas que ahora mismo no podemos ni imaginar. Y en ese sentido, es verdad que Japeto es uno de los que tiene cosas interesantes, aunque solo sea por el hecho de esa extraña materia orgánica que parece recubrirlo, que no sabemos muy bien de que dónde ha venido ni cómo se configuró. Y no olvidemos que en los últimos años han descubierto cosas muy interesantes sobre otras lunas de Saturno, antes ha dicho Silvia, 61, entre ellas la que más se está interesando junto a Japeto, a los científicos, es otra de nombre verdaderamente curioso, ¿ahí? Encelado, en donde sí se supone la existencia de agua líquida. Sí, incluso, hay agua líquida, en Encelado bajo la superficie, curiosamente. Uh-huh. La verdad es que las lunas de Saturno y Júpiter, por el tamaño, siempre han atraído mucho a los escritores de ciencia ficción, y en algunos casos hay descubrimientos sorprendentes. Por ejemplo, a veces lo hemos llevado, pero Arthur C. Clarke tiene unos avances sobre información sobre Japeto muy curiosos, que luego se han visto corroborados con la realidad. O sea, lo cual quiere decir que es uno de los casos en los que incluso escritores de ficción científica han avanzado soluciones o ideas de lo que podía ser, que curiosamente se han visto refrendadas luego por lo que parece que conocemos. Claro, fíjate, lo que dice Carlos es muy interesante, porque la mayoría de la gente ha leído o ha visto la película de 2001, Odisea del Espacio. Bueno, pues ahí, en lo que es en la novela, Arthur C. Clarke coloca en Japeto, no en Júpiter, como luego Stanley Kubrick lo coloca, lo coloca en la parte clara, en la parte donde hay hielo, supuestamente, coloca un objeto oscuro, que es lo que luego aparece. Pero es que estamos hablando de que eso lo hace en el año 1968, y 12 años después es cuando llega la primera sonda, que es la Voyager 1. Es decir, ¿cómo Arthur C. Clarke podía intuir que había una parte oscura y una parte clara, y que eso tendría que ver, según él, evidentemente, con su novela, con una civilización extraterrestre? Lo cual pues da palmadas todavía con las orejas el Richard Hoagland, porque de ver, Clarke es de los míos. No, y sobre todo porque sostiene que tiene información privilegiada, que lo dice alguien cuando quiere justificar esas cosas. Para privilegiados, nosotros, por contar con Jesús Callejo y Carlos Canales en los monográficos de esta temporada que hemos abierto con este planetoide, bueno, como le queramos llamar, porque en cierto modo Saturno es un sistema solar miniatura y con 61 planetas, algunos tan extraños como este Japeto, satélite entre interrogantes, natural o artificial. Pero ¿os imagináis que a raíz del monográfico empiezan en las webs también, como hacían las parcelas de la luna, a vender parcelas de Japeto? Sí, pues ahí lo van a tener crudo. Yo no me compraría una, ¿eh? Yo tampoco. Vaya, sí, más inhóspito. Antes me voy a Deimos, que la tenemos aquí al lado. Jesús, Carlos, gracias. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Ya sois 1000 las personas que habéis participado y que estáis participando en la encuesta en OndaCero.es, en la página web de esta cadena de emisoras, en La Rosa de los Vientos. La encuesta que os ofrecemos esta noche. Queremos conocer vuestra opinión. ¿Cuáles son los beneficios de una guerra mundial? De momento, 63% de nuestros oyentes dicen que no hay ningún beneficio, un 24% que el desarrollo tecnológico, que el negocio, un 13%. 1000 habéis participado ya de vosotros en esta encuesta. Seguimos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Tiempo ahora para los enemigos íntimos, los versus de Juan Antonio Cebrián, que recordaremos durante esta temporada. Y nos situamos en ese conflicto junto a él. El conflicto que enfrentó a Bernard Montgomery y a Erwin Rommel. Sin duda alguna, el acontecimiento más relevante, el fundamental, el hecho clave del siglo XX fue la Segunda Guerra Mundial. Casi 6 años de guerra total. 6 años en el que el mundo tembló. Tembló donde se libraron cruentas batallas, donde se puso en solfa la nueva ideología política que debía predominar desde entonces. Conceptos políticos como comunismo, fascismo, nacionalsocialismo, capitalismo afloraron con absoluta crudeza en aquellos tiempos, desde el 1 de septiembre de 1939 hasta agosto de 1945, con el estallido de las dos bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki, 60 millones de muertos, casi todos los países del planeta Tierra involucrados. Un total horror que cambió la faz del planeta.

pero fue imposible. El 17 de julio de 1944, el propio Erwin Rommel era herido mientras que se desplazaba a un lugar del frente. Era herido por un avión desde el aire. Estuvo a punto de fallecer. Posteriormente se le involucró en esta sedición, en esta conspiración que se preparaba contra Hitler, en aquella guarida de lobos. Su nombre figuraba en primer lugar. Hitler le ordenó tomar una decisión fatal. Y Erwin Rommel, intentando evitar males mayores para su familia, optó por el suicidio. Una de las personas que sintieron esa muerte fue, paradójicamente, Bernard Montgomery. Y como ya os digo, escribiría en sus memorias que fue, sin duda alguna, Erwin Rommel el mejor general al que jamás había enfrentado. Son los destinos, los designios de una guerra total, como fue la Segunda. Desde entonces Europa respiró aliviada, desprovista de los nazis, pero con la amenaza constante de los comunistas de Stalin. El propio Winston Churchill acuñó aquel término, el famoso concepto del telón de acero que separaba a Europa. Pero sí que fue la circunstancia para que se dieran nombres que cubrieron la historia. Bernard Montgomery, Erwin Rommel, Patton, Eisenhower. Y con esa estela, 60 millones de muertos. El mayor conflicto bélico de la historia. Pero eso no quita para que surgieran algunos que todavía entendían que el honor, que la dignidad, que la lealtad eran valores sin duda alguna a defender por encima de ideologías políticas. Hoy, Bernard Montgomery, el rata del desierto, versus Erwin Rommel, el zorro de ese desierto. Bueno, pues las ratas se merendaron al zorro. Esta sintonía parece que van a salir ahí los romanos, tiene que ser con el máximo especialista que existe en estos momentos en el mundo de la antigüedad, en la historia de la antigüedad, que está con nosotros y que lo hemos disfrutado durante toda la temporada pasada y que lo vais a disfrutar todos durante toda esta temporada que comienza hoy. Ignacio Monzón, muy buenas. Pues con esta música yo diría que más que buenas, son muy buenas. Así no me echéis del estudio, ¿eh? No, ni queremos. Aunque tuvieras la gripe A, te echaríamos. Pues gracias. Vamos, entre otras cosas, porque tampoco pasa nada. La gripe se acabó. Aunque esto de las pandemias ya en la antigüedad causó sus problemas y sus también sus quiebros de cabeza. Ya el propio término en sí nos remite a la antigüedad. Sí, es un término, como casi todos los términos que se usan, no solo en medicina, sino en muchos otros aspectos, que viene del latín o del griego. En este caso es del griego. Y realmente lo que significa es algo que no tiene relación directa. Realmente lo que significa es pan, que eso es, viene del griego de todos, y de mía, que es demos, del pueblo. Es decir, esto es para todo el pueblo. Digamos lo que afecta a todo el pueblo. Puede ser bueno o puede ser malo. ¿Y ya en la antigüedad se utilizaba el término pandemia para meter miedo a la gente? Se utilizaba otros términos, pero en general sí ya existía ese miedo. No es cuestión del término, es que la enfermedad, no olvidemos que es uno de los cuatro jinetes de Apocalipsis. Es decir, es uno de los, como, de los cuatro miedos básicos del ser humano. Entonces siempre se tenía muchísimo miedo. Por el carácter biológico, es decir, por el carácter meramente de ponerse enfermo, pero también porque tenía un carácter espiritual. De hecho, en el Apocalipsis, en la Biblia se cita, en el Antiguo Testamento se hablan de algunas pandemias que afectaban, sobre todo en el caso de Egipto notable, también por cuestiones medioambientales. Claro. Generalmente los microorganismos suelen vivir en mejor siempre que tienen agua y calor. Entonces Egipto, que es, como recuerdo, no es el Egipto que vemos ahora, sino que es el Valle del Nilo, es una tierra cálida y húmeda, pues era un caldo de cultivo. Eso ya nos lo dice pues Estrabón, por ejemplo. Estrabón nos dice que era muy fácil contagiarse de un montón de enfermedades por los insectos. El paludismo, la malaria. Plinio el Viejo, en su Historia Natural, también nos dice que había una gran cantidad de enfermedades cutáneas que fácilmente se convertían en pandemias. Uh-huh. De hecho, se piensa que incluso se está hablando de la lepra. ¿Por qué? Porque, digamos, son zonas especialmente virulentas. Y evidentemente entonces la medicina no estaba ni a nivel administrativo también organizada como hasta ahora, y por supuesto a nivel científico no existían los remedios que tenemos en la actualidad. No, para empezar ni siquiera existía la vacuna. La vacuna fue una de las grandes revoluciones de la historia de la medicina. Lo único que había eran remedios, y como no siempre se conocía la causa, no siempre se podía prevenir. Como a veces también se consideraba que era un castigo divino, eso no ha cambiado tanto, en cierto modo, ¿verdad? No. Quizá ya no a nivel tan genérico, pero el hecho de ese jinete del apocalipsis que está muy presente, y especialmente en los tiempos que hemos vivido, con el cambio de un milenio a otro milenio, parece que las grandes enfermedades en algunos sectores, o por lo menos anida esa idea como un arquetipo social, como castigo divino, como castigo al que hace cosas incorrectas o tiene conductas, entre comillas, desviadas. Y más en el mundo antiguo, donde la concepción de los dioses, incluso el dios de los israelitas, se ve muy bien en el Antiguo Testamento, no castiga al que ha hecho algo malo. Es que puede castigar a toda la comunidad. Por eso... Porque haya uno malo dentro de esa comunidad. Claro. Con que haya uno solo, toda la comunidad puede estar contagiada de ese miasma, que es un término griego para decir suciedad física o suciedad espiritual. Y claro, si se castiga a todo el grupo por lo que hace uno... Digamos que eso desata mucho tipo una gran paranoia. Por eso siempre se decía, pues nos hemos contagiado por culpa de los judíos, nos hemos contagiado por culpa de tal. Es lo que pasó en la peste negra, se les echó la culpa a los judíos, por ejemplo. En el caso de Grecia, que has mencionado, sí que hay varios casos que se pueden destacar de pandemias que afectaron en aquella época. Pues para empezar, algo además, lo recordé hace unos días mientras preparaba el espacio. Releyendo la Ilíada, es que en el comienzo, en el canto primero, la Ilíada comienza con una peste además provocada por Apolo, una peste que, claro, al contagiarse en un ejército se iba extendiendo con una enorme rapidez. Pero sí, hay varias más. El caso, uno de los casos más famosos, pues el de la Atenas de Pericles, durante la guerra del Peloponeso, esa gran Atenas esplendorosa y demás. Pues el mismo Tucídides o Galeno, siglos después, nos hablan de esa gran pandemia. Un tercio de la población pudo morir, de todo el Ática. Nada más y nada menos. Claro, claro. Entonces si eran graves de verdad, sí, por sí, lo sí. que decíamos anteriormente, porque diezmar hasta un tercio de la población, en este caso de Ática, bueno, pues eso impide que esa ciudad o que ese lugar vuelva a ser el mismo. Sí, más en una guerra. De hecho, probablemente la guerra tuvo mucho que ver, porque Pericles lo que hizo fue meter a toda la población en la ciudad, con lo cual se hacinó, porque los espartanos estaban a las puertas de la ciudad, y él dijo que mientras tuviesen la flota, que llevándole suministros, podrían aguantar. Pero ese fue el problema, que con que haya uno contagiado, pues se puede extender, dependiendo de la naturaleza de la enfermedad, claro, pero se puede extender muy rápidamente. Los autores antiguos, por ejemplo Tito Livio, sí nos hablan de que hubo una serie de pestes en la época más primitiva, pero es verdad que no hay muchas noticias más. Y sí las hay, pero realmente la más grave, una que sea comparable, por ejemplo, a la peste de Atenas, pues no la hay hasta el siglo II después de Cristo. Entonces sí es verdad que tuvieron, como digo, problemas, pero como tú bien dices, con alcantarillado, con termas, con una serie de cuidados, teniendo en cuenta el tamaño de Roma y lo hacinados que estaban, la verdad es que sí que resulta sorprendente. Ahora que dices esto del hacinamiento de los pueblos, de las culturas, de las personas que forman las diferentes sociedades, supongo que tú como historiador además se podrá ver casi la correlación, que a medida que ese hacinamiento, y nosotros vivimos en el hacinamiento, en las ciudades, pero a medida que los núcleos sociales han sido mayores y han estado más relacionados entre sí, este tipo de enfermedades lógicamente se han extendido más, claro, que cuando se vivía en comunidades mucho más limitadas en cuanto al número de sus representantes. Sí, y además con las mejoras que ha habido en los medios de transporte y comunicación, pues es mucho más fácil contagiarse. En el siglo XVII, ir de Madrid a Barcelona, pues no era un viaje que no duraba horas, es que duraba días. Todo esto quiere decir, Ignacio Monzón, que las pandemias no son cosa de la Organización Mundial de la Salud, que no. Muchísimos siglos, milenios antes ya se hablaba de esta problemática y afectaba mucho más que en los tiempos actuales, y aquellos pueblos lógicamente se vieron involucrados en muchos de estos casos. Ignacio, un placer enorme abrir, no podía ser de otra forma, con este asunto, la temporada 2009-2010 contigo, en donde vamos a repasar muchísimas curiosidades, ¿verdad? Pues yo encantado de estar aquí y de repasar todas las curiosidades que queráis. Y te puedo asegurar que los oyentes también. Pues entonces perfecto. Y con rosa.vientos@onda0.es como dirección de correo electrónico para que le preguntéis a Ignacio absolutamente todo aquello que queráis, y él lo responderá. No dudará, seguro. A ser posible de historia, pero bueno. 6 minutos sobre las 3 de la madrugada, comenzamos la tercera hora de programa, a lo largo de la cual también vais a conocer algunas novedades. Novedades como el reportaje de Flash Zona Cero. Os vamos a contar que ya se están recibiendo los primeros datos del telescopio espacial Kepler. Está detectando planetas, pero es tan solo la antesala de lo que va a ser un año extraordinario en cuanto al descubrimiento de nuevas tierras, de nuevos planetas como el nuestro en la Vía Láctea. Es una de las informaciones que hay que tener muy presentes durante toda la temporada. Nos van a llegar muchas noticias al respecto, y qué mejor que empezar esta temporada, esta sección, este Flash Zona Cero, con esta información que nos llega desde el espacio, desde el telescopio espacial Kepler, que empieza a descubrir con éxito nuevos planetas. También tendremos la toma 1 del callejón de José Manuel Escribano. Hablamos de cine, hablamos de los estrenos y hablamos de la nueva obra extraordinaria de Isabel Coixet. Tendremos el mundo del cómic con Raúl Sogún. Disney adquiere la Marvel. Nos va a contar todos los datos al respecto nuestro compañero Raúl Sogún. Y tendremos junto a Martín Expósito la agenda cultural. Entrevistados los miembros del grupo español quizá más importante en el mundo en estos momentos, La Quinta Estación. Y tendremos a Giuseppe Quijarro, está en Italia con sus 32 rumbos. Antes de todo ello, información azul y verde. Con una investigación respecto al mundo del día animal que nos trae Arián Sargara. Muy buenas, Arián. Buenas noches, Bruno. Un estudio de investigadores de la Universidad de Maryland y Wisconsin, Madison, han determinado que los monos responden a los estímulos musicales. Hasta ahora la experiencia decía precisamente lo contrario. Pero eso no es todo, porque si el descubrimiento es sorprendente, mucho más son los métodos utilizados. El profesor de psicología Charles Snowden trabajó con un grupo de monos que pertenecían a la especie de titíes de cabeza blanca. Durante unos meses, Snowden grabó los sonidos que emitían estos animales en Sudáfrica. David Tay, músico y compositor de la Orquesta Sinfónica Nacional de Estados Unidos, tomó estas grabaciones y compuso unos temas con una duración aproximada de 30 segundos. Cada uno de estos temas registró unos sonidos distintos en relación a su timbre, duración e intensidad. A partir de aquí, el profesor Snowden se dedicó a emitir las canciones compuestas por David Tay al grupo de titíes de cabeza blanca, esperando algún tipo de reacción emocional por parte de estos. Según el profesor Snowden, un mensaje puede ser publicado de múltiples maneras. La entonación, los gestos, la velocidad, incluso el tono de voz proporcionan al mensaje un sentido concreto que en los humanos es indispensable para la interpretación. En un intento por trasladar este efecto a los titíes, David Tway compuso dos tipos de temas, unos que provocaban en los monos reacciones de inquietud, miedo o ansiedad, todo lo relacionado con los sentimientos negativos, y otros temas que creaban sentimientos positivos. Con tan solo 5 minutos de escucha, los monos ya expresaban abiertamente la respuesta deseada. Para el profesor Snowden, el principal descubrimiento es que los animales no solo se comunican para intercambiar información, como se pensaba actualmente, Bruno, sino que existe una intencionalidad latente en la entonación de voz. Las conclusiones las recoge un artículo publicado en la revista Biology Letters. Nos separan muy pocas cosas de los simios, muy pocas cosas en este caso de los monos, aunque no sean los grandes simios tan cercanos genéticamente al ser humano. Pero lo cierto es que hay una serie de conexiones, y esta investigación lo demuestra, fascinantes, entre el mundo de los humanos, propiamente dicho, y el mundo de los otros humanos, los simios, los monos en este caso. Te diré como anécdota, Bruno, y para terminar, que al contrario de lo que pueda parecer, un tema de heavy metal como es el de Masters of Puppets de Metallica, ¿qué te crees que reacción puede provocar en estos simios? No sé qué reacción provocará en ellos. Si entienden de música, fascinados, desde luego. Pues eso es, exactamente, una reacción completamente positiva. Los 32 rumbos. Nunca más regreso. Una mi mirada. Y todo lo que sé, te lo diré. Y lo que no sabes, te explico el mal. Lo que ahora siento es más grande que esta ciudad. Primer fin de semana de la temporada, y ya en el primer fin de semana de la temporada tenemos a Giuseppe Guijarro en uno de sus destinos, en Italia, en el Piamonte. Giuseppe, muy buenas noches. Muy buenas noches. Director de la revista Rutas del Mundo, te encuentras exactamente en el Piamonte, en un viaje, bueno, pues con muchísimos frentes abiertos. Así es, con un magnífico paisaje que ahora no lo puedo ver porque es de noche, a pesar de que hay una luna llena magnífica que se deja entrever por la ventana, que tiene como paisaje estelar los Alpes, que no están nevados, todo hay que decirlo. Las nieves perpetuas forman parte ya del siglo pasado, pero dejan, eso sí, un espectacular paisaje que preside toda la región del Piamonte. A un lado tenemos el Valle de Aosta, que es una verdadera preciosidad, y al otro el Piamonte. El viaje ha abierto muchos frentes, porque inicialmente fui invitado para conocer los atractivos de la zona, ver algunas bodegas de ricos vinos con una uva autóctona que es el Nebbiolo, que se cultiva en esta región alta de Italia, y que sin embargo una parte de las bodegas están instaladas en viejos castillos, en haciendas que jugaron en algunos casos un papel muy importante en la unificación de Italia, o porque próceres o señores feudales de la época pues tenían relaciones tanto con los Sforza como con los Saboya, como con familias de estos territorios, y hemos encontrado muchos de estos castillos ya no solo con leyendas, sino con la corroboración fenomenológica de la existencia de fantasmas. Casi me atrevería a decirte que podríamos realizar un recorrido, una ruta por 4 o 5 castillos, que son los que llevo vistos, y todos con ocupante adicional, todos con fantasma. El último, de hecho, esta misma tarde, con algún que otro sobresalto, en una hacienda de estilo ochocentista, en donde, bueno, una de las estanterías ha terminado cayendo al suelo, desparramando una serie de vasos y de botellas en una vitrina que yo no sé si adrede o no tenía un cráneo en su interior, y depositando unas zapatillas que no eran de nadie, de los huéspedes de esa casona tan extraña, como digo, y que, bueno, asegura su propietaria, y no tengo por qué ponerlo en duda, que bueno, que hay ahí un habitante adicional, un habitante no de este plano o no de esta dimensión. Pero si te parece, vamos a empezar por el principio. Aquí llegamos el pasado jueves para conocer la ciudad de Biella, una ciudad fundada a partir de un burgo que fue donado por el obispo de Vercelli. Vercelli es una población vecina que tiene una relación de amor-odio con Biella, porque siempre ha estado subyugada administrativamente a Vercelli, y los bieleses siempre han querido desmarcarse de ellos. Y este Carlo el Grosso, emperador del Sacro Imperio Romano, funda el 16 de marzo del 882 esta población, que, como digo, ha tenido dos atractivos económicos importantes: la lana, a la que ya hemos hecho referencia, y la otra, y he estado recorriendo los lechos del río esta misma tarde, con los amontonamientos de hectáreas y hectáreas y hectáreas de piedra que los romanos depositaron ahí por la búsqueda del oro. Aquí llegó la fiebre del oro en época romana, hace 2000 años, y fue una importante explotación aurífera que hizo que numerosos italianos del sur llegaran hasta esta zona transalpina con objeto pues de ganarse la vida y de que unos ganaran mucho dinero a costa de otros que verdaderamente estaban prácticamente en sistema de explotación. Fuera como fuera, la ciudad prosperó y dejó importantes soluciones arquitectónicas que merece la pena conocer y visitar. En Biella, por ejemplo, merece la pena ir a ver el batisterio que está ahí junto a la Catedral de San Esteban, un batisterio del siglo X que está erigido sobre un antiguo templo dedicado a Apolo, un antiguo templo pagano, porque se encontraron allí toda una serie de tumbas pertenecientes precisamente al Imperio Romano y que conserva en su interior este batisterio un fragmento, y esto me sorprendió muchísimo, un fragmento del cráneo de San Juan Bautista. Bueno, no sé si está autentificada la reliquia, si es que se pueden autentificar, Bruno, pero parece que en efecto es una llamativa reliquia para quienes somos un poco interesados en todo lo relacionado con los misterios de la religión. Ya sabéis que una de las hipótesis que se plantea es que la cabeza decapitada de San Juan Bautista pudo ir a parar a Escocia y concretamente a la capilla de Roslin, en donde habría sido escondida o enterrada o ocultada en el llamado Pilar del Aprendiz, que es esa columna esculpida maravillosamente en esta capilla escocesa. Justo al lado de este batisterio se erige una catedral singular, oscura, muy opaca, monócroma, de estilo neoclásico, que fue erigida alrededor del año 1000, después de que pasara una epidemia de peste, 1375, os estoy mintiendo, en una epidemia de peste, y aquí son devotos de una virgen, de las pocas vírgenes negras que hay en la región, que bueno, al parecer se hizo un peregrinaje, parece que la ciudad logró sobrevivir a la epidemia de peste y en su honor se erigió esta maravillosa catedral. Y en la parte alta de la ciudad, a la que se accede a través del funicular, hay toda una serie de palacios, entre los que merece destacar el Palacio de la Mármora, en donde una de las familias nobles del lugar tuvo un papel muy importante en lo que después sería la unificación de Italia. En los alrededores, además de Biella, merece la pena también ir a ver un pueblecito muy chico, apenas tiene 13.000 metros cuadrados, tiene una sugestiva forma pentagonal, está todo él amurallado y en su interior se conserva intacto un pueblo medieval. Y exagero al decir medieval, porque de hecho la fundación se tiene referencia de este pueblecito que se llama El Candelo y concretamente de esta zona que se llama Il Ricetto en un documento del año 988, y bueno, era utilizado como un elemento defensivo, pero a la vez se conservaba todo el grano de los posibles asedios del exterior y se conserva intacto, con lo cual uno tiene la impresión de estar paseando como una especie de máquina del tiempo, porque además tuvimos la suerte, no sé si es habitual o no, de no encontrar ni una sola alma en las calles. Tú andabas por ahí y no veías ni un solo turista, ni una sola máquina de fotos, ya os digo, un aspecto muy fantasmal, y a partir de ahí ya empezaron a surgir todos los castillos fantasmas. El primero de ellos, Si quieres que te explique así muy brevemente, tiene que ver con los Avogadro, una familia también noble, un linaje que se remonta también al año 1000 y que parece estar relacionada con la casa de Orleans. Nos atiende allí una señora, Chiara, que es actual propietaria de la explotación de uvas, de la viña, del propio castillo y de un edificio anejo que fue donado por su madre a una orden religiosa. Y parece que bueno, a ella le dio mucho dolor, que la madre donara, es parte porque es maravillosa, pero al margen de esto, como un comentario muy de paso, hizo mención a que alguno de estos monjes ya fallecido se aparece por las noches en la residencia donde ella vive, una residencia de estilo también neoclásico, muy parecido al Parlamento de Londres, y que, bueno, se deja ver en forma de sombras o se deja notar en forma de sonidos extraños o de crujidos extraños en este castillo, donde se destilan muy buenos vinos. Al margen de este, por la tarde tuve ocasión de visitar un segundo castillo también espectacular, que funciona a las veces de, iba a decir de hotel, realmente no es un hotel, hay una categoría que es el Bed and Breakfast, que son establecimientos que no tienen más de 3 habitaciones, que no ofrecen servicio de restauración y que sin embargo alojan, pues bueno, ya te digo, a 2-3 personas en el interior. Esta curiosa casa rural es un castillo verdaderamente espectacular, con sus barbacanas y con sus elementos defensivos, posee un fantasma que tiene nombre inclusive, que se llama Aurora, está regentado por Mauro Fiorentino y su esposa, quienes no solo la han tenido oportunidad de ver y de sentir, sino que incluso, ciertamente asustados por algunos comentarios de los propios huéspedes, hicieron traer a una médium que fue la que bautizó con ese nombre a la chica. Es una niña la que al parecer se deja ver no solo de noche sino también de día en este lúgubre castillo restaurado tal cual debió de ser en su época, y que bueno, el punto máximo de fenómenos es una habitación que han decorado como habitación infantil y que tiene un punto de máximo telurismo calculado incluso por estos parapsicólogos de prestigio, al menos aquí en Italia. Josep, tu agenda, que es lo que vamos a apuntar de cara a las próximas semanas y para ir situándonos un poquito en los lugares donde vamos a estar en esta temporada, ¿hacia dónde te va a llevar? Pues mira, la próxima semana estaremos en el Festival del Mar en Santander, que es una oportunidad para ver toda una serie de espectáculos y de actividades relacionadas con el mar y relacionadas con Cantabria. Y a la siguiente estaremos en un magnífico paseo por el Rin que nos trasladará desde Holanda a algunas regiones de Alemania. Así que estos van a ser los dos más inmediatos y de los que espero ir dando cuenta en próximas semanas aquí en los 32 rumbos de la Rosa de los Vientos. Como siempre es un placer contar contigo en este inicio de temporada y ya nos pones los dientes largos. Lo bueno es que vas a compartir con todos nosotros todos esos destinos y desde allí nos vas a contar lo que ves, lo que sientes y lo que conoces de cada uno de estos lugares. Josep Guijarro, director de Rutas del Mundo, de la revista Rutas del Mundo. Un placer. Ha sido un placer. Gracias, Bruno. Muy buenas noches. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Sí, 24 minutos casi, continuamos en La Rosa de los Vientos, en estos momentos, a través de OndaCero.es, en la página web de esta cadena de emisoras. 1.300 de vosotros ya habéis votado y habéis expresado vuestra opinión en la encuesta que ofrecíamos esta semana. ¿Cuáles son los beneficios de una guerra? Se estrechan las distancias, un 50% sigue opinando que no hay ninguno, un 31% que es un negocio, un desarrollo tecnológico, el desarrollo tecnológico como beneficio para el 19% de vosotros. Extraordinaria y fantástica vuestra respuesta en esta primera encuesta de la temporada. Todos los fines de semana en cada uno de nuestros programas ofreceremos una y queremos seguir disfrutando de vuestra participación, que hoy está siendo, como decimos, excepcional. Como excepcional, ya lo dijimos antes, Martín Espósito junto a Arián Zargarán durante todo este verano. Martín, muy buenas de nuevo. Hola, muy buenas de nuevo. Tiempo para la agenda cultural. Pues sí, temporada nueva, pues sintonía renovada. Muy buenas noches. Una temporada más. Vamos a traeros a la agenda de La Rosa de los Vientos. Artistas, cantantes, actores, actrices, eventos, exposiciones, obras de teatro, recomendaciones para escuchar, ver y leer. Y si podemos conseguir que sea el propio artista, actor o actriz quien nos hable de su trabajo, mejor que mejor. Esta noche, os cuento, os traemos un poquito de música, una novedad musical, y además luego Arián Zargarán, ¿verdad?, también tiene algo por ahí sí, para contarnos. Me lo meto. Nos lo apuntamos en la agenda. La bueno, pues nada, enseguida escuchamos a una de las mejores voces en directo sobre un escenario de la que podemos disfrutar en la actualidad, más allá del bel canto de Montserrat Caballé o Ainhoa Arteta. Junto a Eva Amaral esta noche escuchamos a Natalia Jiménez de la Quinta Estación, como decías, Bruno, en el sumario. Natalia Jiménez y Ángel Reyero, el dúo madrileño o mexicano, según estén en este lado o en el otro del charco, que es el Atlántico, pues han publicado hace unos meses su cuarto trabajo, Sin Frenos. Y con ellos, atención, escuchad, mantuvimos esta conversación. Lleva poquito en el mercado del disco, pero visto con perspectiva, lo vas a guardar en un rinconcito especial de tu corazón. Este último disco, la verdad es que es un disco muy especial, porque es el disco que hemos hecho entre Ángel y yo, es el primer disco en el que hacemos lo que de verdad nos gusta, o sea, cada uno de nosotros. O sea, él es más pop, es más rockero, es más tal. Yo en mi casa escucho heavy metal, pero luego no sé por qué me salen rancheras, boleros y chachachas y cosas de eso. Sí, soy bastante folclórica y la verdad yo creo que es el disco que más hemos disfrutado grabando, haciendo el arte. Es súper positivo, desde que lo escuchas entero, escuchas el disco entero y te quedas con un buen sabor de boca. Nosotros pensamos que los mejores discos que hemos hecho hasta ahora han sido el de Flores de Alquiler y este 2004 y ahora en 2009 Sin Frenos. Muy bien, lo tienes estudiadísimo, tienes la hojita ahí, ¿verdad? Hombre. pues sí. Tu biografía en Wikipedia, la página de tus fans en México, tengo todo, claro. Ah, bueno, lo que pone ahí en el Wikipedia de que me gustan los Pet Shop Boys es mentira, ¿eh? Vale, entonces voy a rectificarlo, no, ya sabes que... No, a mí no me gustan los Pet Shop Boys esos. Sí, sí, quita eso. Vale, vale. A mí los pechos de los boys tampoco me gustan. A mí sí me gustan. Yo tengo un problema muy serio. Entonces está bien en Wikipedia. A medio millón de copias por disco publicado, ya vais Sin Frenos camino de los 2 millones. Pues sí, pero yo creo que cada vez eso se complica más, ¿verdad? Digamos que este año ya la venta de discos ha desaparecido totalmente. Estando mucho mejor situados con este disco en listas de ventas, se vende muchísimo menos que los discos anteriores. Ahora el número uno en Estados Unidos en el Billboard en una semana vende 1500 copias. Pues imagínate el resto de los grupos cuánto venden. O sea que para ser un disco de oro tienes que estar durante todo un año número uno, cuando antes lo normal es salir con disco de oro. Poder trabajar durante años es muy muy complicado. Tienes una canción que funciona mucho y puede ser la canción del verano, que en España pasa mucho, y te dan el premio a canción del año y lo que sea, pero una canción no llena conciertos. Y o sea, no hay nadie que esté arriba que no haya trabajado. Hay gente como Alejandro Sanz, Shakira, Miguel Bosé, llevan toda su vida y trabajando muchísimo. Mantenerse es lo complicado. De hecho, bueno, también por el camino habéis dejado compañeros, ¿verdad? Sí, pero eso es normal. Aunque te paguen mucho, llega un momento que te cansas. Lo de estar todo el día viajando y no sabes a qué hora vas a dormir, no sabes realmente si tienes un día libre o te lo van a cambiar en el último momento, lo aguantas hasta cierta edad. Luego hay gente que o quiere tener una familia o que simplemente se cansa o que el cuerpo le dice que ya. Sí, hablando de currar, nosotros curramos como si no hubiera infierno. O sea, trabajamos mucho, mucho, mucho. Uh-huh. Somos de esos grupos que... Es que no podemos vivir sin trabajar. Recuérdame cuando mires a los ojos del pasado. Pero yo recuerdo nuestras primeras entrevistas y venías de triunfar en México, pero cuando ya se te reconoce fuera, de repente, no, son madrileños, ellos son madrileños, vamos, y toda la vida han sido madrileños y toda la vida van a ser madrileños. Claro. Es un grupo de éxito de nuestro país, bueno, triunfan allá en los mares. No, pues mira, aquí en España nos hemos comido un colín y nos hemos tenido que ir fuera. Y así eran todas las primeras entrevistas. Sí, sí. Es vuestro sino, seguirá ahí. Claro, no, pero está bien. Digo, nosotros no estamos resentidos para nada. O sea, es normal. Digo, aparte hay mucha gente que trabaja en España y que se tiene que ir al extranjero para realizar sus metas profesionales. O sea, nosotros nos pasó lo mismo. O sea, simplemente pues en España veíamos que no, y que no, y que no, que no querían nuestro concepto, y pues oye, pues donde lo quieran, ¿sabes? Te vas. Uh-huh. O sea, y la verdad es que aquí yo creo que ha sido la mejor decisión que hemos podido tomar en nuestra vida. Y ahora, pues mira, estamos sonando en España, nos va bien, entonces ya, pues nos da igual. Nada, te va de maravilla ya, un dueto con Marc Anthony, dices de Jennifer López que es muy hospitalaria. Sí, son muy lindos los dos, son muy buena gente. ¿Cómo surgió el dueto, recuérdame? Bueno, pues yo esa canción, cuando la escribí, lo primero que dije, esta canción me la va a cantar Marc Anthony como sea, hace 2 años. Él dijo que sí, que le encantaba la canción y que le gustaba mucho el grupo y que nos estaba buscando, que eso yo ya no sé si será verdad o no, pero nos estaba buscando de hace ya un par de años para hacer alguna gira con él. Y tal, y me fui a Nueva York, grabé con él en su estudio y nos lo pasamos genial. Tuvimos una tarde estupendísima y estuvimos 8 horas ahí grabando, cagados de risa. Y bueno, pues nada, grabamos el video en Los Ángeles, todo genial, tío, muy simpático. Pues nada, tráetelo de gira. Venga, tú me dejas a Jennifer y yo te dejo y a la Jennifer sobre el escenario con Marc Anthony. Bueno, no sé si dejártela, ¿eh? Sí, hombre, sí, no te preocupes, la cojo por la cintura. Mira, si solo la vas a agarrar por la cintura es un desperdicio. Es que lo otro lo tiene asegurado, ya sabes. Buscaba palabras que tal vez te hicieran cambiar de opinión. Reconozco que en directo pocos grupos o artistas me acaban de convencer, ¿eh? Porque más allá del espectáculo, es muy difícil que la garganta de los vocalistas supere en perfecto estado la duración de un concierto convencional. Uh-huh. Es típico ver al cantante estirando la mano al micrófono para que cante el público. Es una cosa que te tendrá un problema. Sí, o sea, sí, una tendinitis. Sí, sí, eso ya es de pereza total y absoluta. Pero ¿no? hay dos excepciones. Está Eva Amaral y tú, Natalia Jiménez. Ah, muchas gracias. Sí, sí, sí. Muchas gracias. No, a mí me encanta cantar. O sea, yo cuando estamos en los conciertos yo lo disfruto mogollón. Y hay días en los que el público no canta y me echo el concierto entero, o sea, y no les pongo el micrófono para nada. Luego también hay muchos artistas, tío, que llegan al concierto y se ponen místicos y sublimes y empiezan con tontería y media empiezan a hablar de horóscopos y de gilipolleces. Y yo no, tío, yo soy como una amapola, yo soy fresca. Hay otros que levitan. Claro, tío, yo no, yo llego, ¿sabes? Y no me hace falta meterme nada ni nada, yo soy súper sana. Llego al concierto, hago mi trabajo, me lo paso bien y que la gente se lo pase bien. Hablaba con Ángel de ese 500,000 de copias por disco publicado, que vais sin frenos camino de los 2 millones con este cuarto álbum. Y hablando de ir sin frenos, tenéis un tema titulado Mis labios por tus piernas, en el que la letra dice algo así como: hay veces que no llego y otras que me paso de frenada. ¿Puede ser una buena definición de cómo eres, Natalia? Sí. Sí, a veces me paso, no, pero no me suele pasar de frenada. Por lo general me suelo pasar me paso 100 pueblos, por lo general. Mis labios por tus piernas, ¿son tus piernas las que salen en portada? No, son las de Ángel, las depilamos, le pusimos cera y le pusimos unas botas muy monas y una bicicleta muy mona y ahí quedó plasmado en la portada. Ha quedado muy bien. Sí, ha quedado estupenda. Ha quedado magnífica, nada, ya me diréis qué cera habéis utilizado para aplicarme yo también, ¿eh? ¿Eres muy peludo? Sí, sí, como el oso, más hermoso. Ya sabes, dónde el dicho, donde hay pelo hay alegría. Te decía antes si vas a llevar este disco en un rinconcito especial de tu corazón. Bueno, nosotros te guardamos en nuestro rinconcito, un rinconcito especial. ¡Ay! Para que nos sigas cantando igual de bien. Pero antes... Soy más tiernos que el día de la madre, ¿eh? Es las altas horas de la madrugada que nos ocupan. No te pregunto por qué paraste al final la promoción en mayo, ¿verdad? Ah, bueno, pero eso es evidente, porque no la paré. No, o sea, digo, obviamente hubo motivos de sobra para cancelarla esa boda. Bien. Y supongo que lo habéis visto estos días en la tele, ¿sí? Ya me han contado. Sí, también está en la página web de los fans de... Sí. De verdad, ¿verdad? Sí, bueno, ya os habéis dado cuenta de por qué no me casé. Es todo lo que tengo que decir. Hola, soy Natalia de la Quinta Estación y desde La Rosa de los Vientos os invito a que vayáis sin frenos. Un beso muy fuerte. Pues ahí está la Quinta Estación, que, como decíamos, han confirmado las fechas de su gira de otoño por España. 3 de octubre en San Sebastián, el 5 en Madrid, el 9 en Granada, el 10 en Roquetas de Mar, en Almería, el 12 en Jaén, el 13 en Barcelona, el 15 en Pamplona, el 16 de octubre en Zaragoza. En fin, muy buenas ocasiones para poder ver a la Quinta Estación en el escenario. Y el maletín, bueno, también, ¿no? Porque, madre mía, menuda promoción. Estoy esperando que venga con Marc Anthony y Jennifer López. Vamos antes sí, de yo estoy seguro que quieres que venga con Marc Anthony las dos, ¿no? Claro, claro. Yo puedo dejar a Marc Anthony con Natalia y ya me quedo yo con Jennifer explicándole. Le dejas con los gemelos. Claro. Nada, eso lo dejan con la niñera, ya no hay ningún problema. Bueno, antes de cerrar la agenda, una novedad musical muy rápido y un espectáculo sin par, el que nos trae Arián. Ya que Natalia y Ángel se encontraban en México, pues cavilando, tenemos una novedad que llega desde allí, desde México, y mira cómo suena. No sé qué está pasando, que todo está al revés. ¿Qué está pasando? Ala, homenaje a Michael. Por Luis Miguel, que publica el próximo 22 de septiembre nuevo disco, No culpes a la noche, Club Remixes. Ay, yo le culpo a él. No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia. Yo te lo voy a contar, por hacer de rabiar a Bruno. ¿Qué lo voy a ir poniendo? Nos estamos metiendo debajo de la mesa, Bruno, y ya no sabemos qué hacer. Bueno, pues ahí está, este es el single de presentación. Será Que no me amas. Ha vendido más de 52 millones de discos. ¿El monstruo? Algo tiene que tener, Bruno. Me original. Te veo tan distante, me siento tan distinta, pues hay dentro de ti otra mujer. Y ahora sí, vamos a por la propuesta de teatro. Venga. Venga, cojo carrerilla porque esta noche os traigo la historia de Espartaco, pero no la versión esta cinematográfica de Stanley Kubrick que protagonizó Kirk Douglas y que cada año nos repiten en Semana Santa. La prestigiosa compañía de ballet clásico de Teatro Bolshoi ha abierto esta tarde la temporada en el Teatro Real. Esta versión del legendario esclavo romano que lideró la rebelión contra todo un imperio es una de las más exitosas y longevas. La escribió Yuri Grigorovich, y no me lo hagáis repetir. Sí, y se estrenó en Moscú en 1968. La partitura surge del puño de Aram Yachaturian. Toma ya. Antonio Moral, director artístico del Teatro Real, calificó a Bolshoi de la compañía legendaria y a Grigorovich como uno de los máximos exponentes del ballet ruso y moderno de los últimos 50 años. Vamos con el mundo del cómic. Con el fantástico, el genial, como siempre, como todas las temporadas, una más con nosotros, Raúl Sogún en Salamanca. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Ya estamos aquí otra vez. Eso sí, parece mentira, que tengamos empezamos temporada justo cuando aquí tenemos la fiesta de Salamanca, sé que lo hacéis, todos los años me hacéis lo mismo. Claro, para que nos vayas dando la crónica, hombre. Sí, pues como crónica daremos el dato, quizá de las, aparte de Luis Miguel, que por lo menos hay que reconocer que este remix intentaremos ahorrarnos en estas fiestas, se han puesto la Quinta Estación varias veces en varias casetillas en las fiestas, sí señor. Raúl, noticia importante dentro del mundo del cómic, noticia de alcance, ya no solo por el montante económico de la operación, sino por lo que puede significar para el mundo del cómic. La Marvel histórica ha caído en manos de la Disney. Sí, sí, porque bueno, la verdad es que ha sido la noticia bomba de la semana. Vamos a empezar un poquito preparando el año, contar todo lo que nos íbamos a ver este añito, incluido Segunda Guerra Mundial, con ese aniversario. Sin embargo, sobre todo en las áreas de economía, curiosamente, no en cultura, sino en economía, donde más fuerte ha calado la noticia, ¿no? Estamos hablando de que cuando Disney compró Marvel, haciendo cálculos, 4.000 millones de dólares, pensamos que es una cantidad bastante elevada, y después de estar mirando datos, no lo parece tanto. Desglosamos un poquito, se ha pagado 50 euros por acción a los propietarios de Marvel, y además se les dando una participación de un 0,75 puntos por cada acción de Disney, con lo cual, además de recibir un montante grande, han recibido acciones de Disney. Ventaja que ha tenido ahí, ¿por qué se ha hecho? Porque realmente hay un grupo, ¿no?, de público al que Disney no alcanzaba, que eran los hombres, curiosamente, entre 16 y 36 años. El público más mayor y el más pequeño, incluso el femenino, con Jonas Brothers o Hannah Montana en un momento determinado, estaba ganado series de televisión, conciertos, canales de ocio y entretenimiento, y bueno, pues en este caso había un público al que no había llegado, y Marvel realmente lo tiene muy acaparado, con lo cual en el área de economía se sentaron, empezaron a hacer números, miraron también una gran franquicia que se ha generado con el universo Marvel, que han sido sus películas, de las cuales las cinco últimas, en concepto de ventas de entradas, de DVDs y merchandising, superan los 5.000 millones de dólares, con lo cual hay que reconocer que esa operación les ha salido muy, muy, muy redonda. ¡Qué barbaridad! También hay que reconocer que España es diferente, y lo primero que hemos hecho ha sido tener los primeros chistes, ¿no? Eso de Hannah Montana, agente de S.H.I.E.L.D., los nuevos alumnos de la escuela de Xavier han sido los X-Men, o sea, han sido los Jonas Brothers, con lo cual ahí nos ha dado mucho juego, mucho chance, incluso como dato curioso, ha ido a varias webs, hay una mega zona negativa, que ha creado un concurso para ver cuál es el cruce más original, ¿no? Con lo cual, ir apuntando historias, ir apuntando ideas y enviarlas, porque realmente el tener cómics gratis a cuenta de una buena idea y un buen chiste, siempre viene bien, ¿no? A la primera que se nos viene mucho a la cabeza, ¿no? Iron Mickey, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O Peter Parker ha sido mordido por un pato vestido de marinerito. Pero esto que nos estás diciendo, Raúl, a mí me da un poquito de miedo. Es decir, y te formulo la siguiente pregunta, y como experto que eres más que nadie en este país, en el mundo del cómic, ¿esto es perjudicial para el cómic y para Marvel? No, realmente para Marvel las líneas editoriales, vamos a tener claras unas cosas, se trabajan mínimo de año en año. La Convención de San Diego es un punto de apoyo en el que cual nos presentan las novedades. La línea editorial no la van a tocar, se mantiene de momento toda su estructura con Joe Quesada y Cebulski a la cabeza. Realmente las historias están más o menos formuladas de aquí a un año. Pero me vas a disculpar, Raúl. Sí. Entre comillas, cierta noñería de Disney, de la empresa, no puede perjudicar a cierta línea más atrevida de la Marvel. No se van a atrever a tanto. Tenemos, por ejemplo, ahí en otro aspecto, Tarantino saca sus películas con Disney, ¿no? Con su distribuidora. Realmente va a ser justamente al revés. Va a ser una plataforma, Disney va a ser una plataforma para Marvel, curiosamente. Como comentábamos antes, las líneas editoriales están hechas, sin embargo, a partir de ahora no nos vamos a extrañar de ver a las series más juveniles, pues a los personajes leyendo cómics Marvel. Realmente hay ciertos, aparecerán también, lógicamente, títulos más enfocados para niños, ¿no? Versiones reducidas de los X-Men que acaban de aparecer hace relativamente poco, X-Babies, o incluso una sección que lleva cierto tiempo, se llamaba Marvel Squad, con los Vengadores en versión infantil. Principalmente lo que van a intentar meterse es coger la línea editorial más adulta, mantenerla, y luego pues en promociones de canales de cable y lo que es tema audiovisual sí van a tocar el tema infantil. Sin embargo, por lo que han comentado tanto los grandes esferas, por decirlo así, Quesada y similares, ¿no?, que toda la línea editorial se va a mantener, los autores se mantienen. Sin embargo, se puede dar la paradoja de que incluso vuelva a haber una guerra de autores, ¿no? Que realmente Disney es muy potente económicamente hablando, entonces va a querer atar a ciertos autores de renombre. Tenemos, por ejemplo, ahí a Ed Brubaker, que quizá tenga una de las etapas más bonitas del Capitán América que se recuerdan en muchos años. Sí ha dado mucho miedo en el sentido de ahora va a volver la censura que durante 30 años estuvo en el mundo del cómic, en el Comics Code, pero realmente esa barrera ya se ha superado. Por mucho que se quisiera, realmente Marvel no se va a arriesgar a perder a todo el público que tiene Marvel. Ojalá sea así, Raúl, y seguiremos hablando de este asunto que traerá mucha cola. Muchísimas gracias, Aún. Un abrazo. Un abrazo. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Un año más, una temporada más, el mundo del cine en La Rosa de los Vientos con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Bienvenido a la que es tu temporada número 18. Bien hallados. Estos micrófonos. Bien hallados todos. José Manuel Escribano es el más veterano de todos los colaboradores de este programa, bueno, de esta casa prácticamente, de todo Onda Cero. 18 años desde el principio casi de la existencia de Onda Cero. Y este año, sábados y domingos, para repasar la actualidad del cine y para hablar de cine, para hablar del séptimo arte. Un placer, un año más. Igualmente, Bruno. Me parece además fantástico tener oportunidad en las dos noches, en las dos madrugadas, de llegar a nuestros amigos. Así pueden elegir la una o la otra, o ninguna de las dos. O las dos, por supuesto. Y así también podrán elegir, porque vamos a abrir en la portada del Callejón del Escribano, en esta toma 1, los sábados, vamos a abrir la revista, vamos a abrir esa portada que nos va a traer la cartelera y que, bueno, pues va a completar un poquito lo que ayer ya empezaron a ver nuestros oyentes. Hoy, en la cartelera, destacamos estreno español, Agallas. ¿De qué coño estás hablando? Que me hiciste chuparme el negocio. Cuando estás muy abajo. Pasar con el patrón, reír, me da para engancha para estas cosas. cuando subes a la cima. A partir de ahora, oír y callar. Ven aquí, Sebastián. Ayúdame a llenar el Atlántico. ¿Es el árbol, no? ¿O parece Michael? ¡Yuhu! Otra vez la gorda, me está dando una chapita. La gorda. Película española con dos actores, uno completamente consagrado, el otro ya prácticamente consagrado como una flecha hacia el estrellato. Estreno español en esta primera semana de la temporada. Pues sí, la única película española de las cinco que han llegado este fin de semana. Agallas, yo creo que es la película quizá la más interesante. Bueno, la verdad es que este fin de semana no ha estado mal, no vamos a quejarnos, pero la película española es una de las más importantes. Agallas, dirigida por Samuel Martín Mateos y Andrés Luque Pérez, dos realizadores de televisión española, además, que ahora hacen sus primeras armas como realizadores de cine. Carmelo Gómez, Hugo Silva, como tú muy bien dices, un duelo de actores extraordinario, súper consagrado, Carmelo Gómez, también Hugo Silva, quien no lo conoce ya de su serie de televisión y también de sus películas, que ya tiene una carrera relativamente consolidada. Celso Bugallo está con ellos también, extraordinario actor, un actor de reparto de estos grandes, grandes de los actores de reparto españoles. Agallas cuenta una historia de estas que ahora llamamos thriller, ¿verdad? Una historia de intriga, podría ser un policíaco, pero aquí no hay policías y ladrones, aquí lo que hay es contrabandistas, contrabandistas gallegos. El thriller se enmarca dentro de este mundo, estas mafias del contrabando gallego, del contrabando de muchas cosas y sobre todo el contrabando de drogas. Por lo tanto, estamos hablando de un argumento en el que hay situaciones peligrosas, hay mucha intriga, hay también su poquito de amor y hay resoluciones sorprendentes a cada paso. Además de la interpretación de Carmelo y de Hugo, el valor del guión muy bien pensado y muy bien resuelto quizás es el más importante de esta película. Ayer cinco estrenos en la cartelera, una semana tranquila, bueno, sí. Digno de estas fechas, sí. Calentando motores para un futuro que promete ser espectacular, es. Por lo menos en cuanto a estrenos anunciados. Sí, hombre, yo creo que sí. Ha habido una película francesa, tres americanas. Yo destacaría Frozen River, una película muy interesante de Courtney Hunt. Frozen River estuvo nominada al Oscar y nos llega ahora, ha venido con un poquito de retraso, pero siempre es momento de verla. Y también Hazme Reír, que aunque no sea más que por el título, una película con Adam Sandler dentro, tiene su interés. Y una de las películas recientemente estrenadas más importantes, también española, su directora, Isabel Coixet, Mapa de los sonidos de Tokio. Me imagino un mundo en el que mi hija ha muerto. ¿Y dónde? Ese hombre aún sigue vivo. Déjela usted en mis manos. Aquí está el dinero y la información. Bien. Las críticas que serán el eje de esta toma, la primera de las tomas del Callejón de José Manuel Escribano, película, como decimos, de Isabel Coixet, una de nuestras directoras más galardonadas en los últimos pues, tiempos. Pues sí, más galardonadas y más internacionales. Es la película de Coixet, como dices, no es estreno de esta semana, pero es un estreno importante y creo que deberíamos empezar la temporada con ella. La producción de la película es de Jaume Roures, el guion es también de Isabel Coixet y los protagonistas Sergi López, Rinko Kikuchi y Min Tanaka. Isabel Coixet, desde luego, es una directora internacional, tanto que ha rodado 5 de sus 7 películas fuera de España. Y una, LG, ni siquiera es española, es de producción extranjera. Bueno, esta sí, esta Mapa de los sonidos de Tokio sí que es española, aunque está rodada casi en su totalidad en Tokio y está hablada en inglés, el idioma casi habitual en las películas de Isabel Coixet, y en japonés. Ganó un premio en el Festival de Cannes al Mejor Sonido, precisamente, y yo recomendaría, dentro de lo posible, que se viera la película en versión original, porque aunque este tráiler que hemos escuchado está en español, y hombre, se entiende mejor, claro, ¿verdad? Pero los grandes valores de la película están en su banda sonora, de eso no cabe duda. Bueno, este Mapa de los sonidos de Tokio es, en primer lugar, precisamente eso. Hay más protagonistas, pero el principal es la ciudad. Un lugar inmenso, múltiple, atravesado por caminos congestionados, luces brillantes en movimiento perpetuo, gentes siempre afanosas y murmullos, voces, sonidos, ruidos. Los ruidos que recoge con su micrófono el narrador de la historia, otro personaje fundamental. Y con los sonidos, la urbe que envuelve la relación entre David y Ryu. Él es un español que regenta un negocio de vinos. Ella, una joven que trabaja de noche en una lonja de pescado. Los cuatro, la pareja de amantes, el narrador y el escenario, son los puntos cardinales de un argumento que va de unos a otros sin cesar. Coixet está, evidentemente, fascinada por Tokio, una ciudad en la que es posible casi todo. Celebrar comidas de trabajo con señoritas desnudas en vez de mesas. Hacer el amor en hoteles solitarios, automáticos, pero con habitaciones que simulan vagones del metro. Sorber los fideos con todo el ruido del mundo. Y también tomarte unas cervezas acompañado de una chica que lleva en el bolso la pistola con la que te va a matar. Y también es posible que la joven trabajadora, la solitaria y aparentemente frágil Ryu, sea en realidad una profesional del crimen. David ha dejado a su novia japonesa y ella se ha suicidado. El padre de la chica, un importante hombre de negocios, enfermo de dolor, decide contratar a un sicario para que lo asesine. Y el sicario es Ryu. Ella entabla conocimiento con David a través del vino. Ella va a la tienda, se deja aconsejar, acepta la invitación a probarlo, a charlar, a seguir la conversación en bares y restaurantes, a terminar la noche en un hotel. Sexo, que Coixet planifica desde su personal punto de vista, como ha explicado repetidamente y se hace bastante evidente en la película, sexo, como digo, que David y Ryu comparten desde muy distintas posiciones. A ella le satisface ser dominada, y él no olvida a su difunta novia. A esa primera noche siguen otras, mientras en David se instala el remordimiento y en Ryu crece la angustia de tener que matar al hombre que le gusta, quizá al hombre que ama. La película posee momentos de enorme intensidad que Coixet alterna, no sé si muy voluntariamente, con pasajes estáticos en los que el narrador y los horizontes quebrados de Tokio asumen el primer plano, desplazando y demorando la acción. Siempre está, eso sí, el ruido de la ciudad y su música y su retrato, con unas canciones y unas imágenes de potente plasticidad que evocan el universo de Wong Kar-wai, como el mismo argumento remite en algunos detalles al último tango en París. Lo malo es que Coixet todavía no es Bertolucci, ni muchísimo menos algo cercano a la categoría conceptual y fílmica del maestro chino. Lo que sí ha conseguido la directora en esta película, que de todas maneras es francamente notable, con El Anticristo de Lars von Trier, las obras más impactantes de este verano, en mi opinión, lo que sí ha conseguido Coixet es la absoluta entrega de sus protagonistas. La personalidad de Sergi López y el equívoco carisma de Rinko Kikuchi, recordemos, nominada al Oscar por Babel, se pliegan a los deseos y las obsesiones de Isabel Coixet, danzan al son que ella les marca y bordan el contrapunto entre Eros y Tánatos con una energía y una sinceridad mucho mayor de la que aparenta la contención de ambos. Y desde luego acierta Coixet plenamente en su mirada sobre Tokio. No es la única posible, quizá no todo el mundo la reconozca, pero no cabe dudar de la autenticidad de la imagen de una ciudad de espectáculo, llena de vida y de contrastes, ruidosa y callada, húmeda, inabarcable, que respira, se agita, gime y bulle, y apenas se altera por el sonido imprevisto de un disparo. Fantásticas, como siempre, las críticas de José Manuel Escribano. Ha sido la primera de la temporada, la película de Isabel Coixet, Mapa de los sonidos de Tokio. Y después de muchas semanas, pero la lista ha continuado con sus movimientos en todo o en parte. Lo vamos a descubrir, ese Super 10, el primero de la temporada, que nos sitúa en el puesto número 10. Pues en el 10 sitúa a Anticristo, precisamente la película de Lars von Trier. Lleva 2 semanas de permanencia. Willem Dafoe y Charlotte Gainsbourg son sus estremecedores protagonistas. Puesto 9. Mapa de los sonidos de Tokio, de Isabel Coixet. Acabamos de hablar de ella y es la primera semana en la lista. El 8. Expediente 39. También primera semana porque se acaba de estrenar la película de Christian Albart con René Zellweger y sus mohines de protagonistas. En el 7. Año 1. Esta comedia, esta parodia de la antigüedad más antigua, dirigida por Harold Ramis, con Jack Black y Michael Cera de protagonistas. En el 6. Aquí aguanta todavía una película española, 3 días con la familia. Estupenda película de Marc Coll con Eduard Fernández y Nausicaa Bonin. Lleva 9 semanas en el Super 10. 5. Resacón en Las Vegas. No podía ser de otra manera. Esta película tenía que estar aquí. Ha sido un éxito en América y también la taquilla española responde. Todd Phillips es el director. 3 semanas lleva en nuestra lista. 4. El visitante, The Visitor, de Thomas McCarthy, con Richard Jenkins y Hutch Lehman. Esta película viene desde primeros de la temporada y lleva 26 semanas en el Super 10. La dejamos en el puesto 2, ha caído un poquito. Poquito para tanto tiempo que ha pasado. Desde la película luego. Del año hasta el momento casi sí, en la lista, yo, ¿no? Yo creo que sí. Puesto número 3. Pues la otra gran película de la temporada, Still Walking, de Hirokazu Koreeda, con Hiroshi Abe y Yui Natsukawa, 14 semanas en la lista, era el número 1 cuando terminamos la temporada antes del verano. Puesto 2. Up, una fantástica película de animación dirigida por Peter Docter y producida por la factoría Pixar, cómo no, 5 semanas ya en la lista. Y he de decir personalmente que de las películas que he visto este verano, sin lugar a dudas, la mejor, maravillosa, preciosa. Con algunos momentos sí. extraordinarios. Algunos momentos de auténtica lección de cine con animación. Y en el puesto número 1, lo más alto del Super 10. Pues yo creo que es una estupenda película también y se lo merece. Michael Mann ha dirigido Enemigos Públicos. Johnny Depp y Christian Bale son los protagonistas. Lleva 3 semanas en la lista y ahora está en el número 1 y es la película de la semana, como no podía ser por menos. Y promete estar mucho tiempo en lo más alto de esta lista. José Manuel Escribano, hasta, no el sábado, hasta mañana. Hasta mañana, aquí estaremos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Flash Zona Cero, hoy más Flash que nunca. Ampliaremos esta nueva sección mañana, pero os damos los titulares. El telescopio espacial Kepler ya ha proporcionado las primeras imágenes que demuestran que funciona a la perfección y que demuestran que a lo largo de los próximos meses hay que estar muy atentos porque pueden descubrirse no decenas, sino cientos de nuevos planetas. Nos cuenta la información del portal de noticias científicas Noticias 21, Jaime Cuevas. Se estima que se van a encontrar 50 planetas de un tamaño muy parecido a la Tierra. 185 planetas de un tamaño 1,5 el de la Tierra y 640 planetas de algo más del doble del tamaño de la Tierra. Así que serían aproximadamente unos 800 planetas. Todo eso puede ocurrir y ocurrirá, de hecho, a lo largo de los próximos meses. Es una de las aventuras científicas más importantes de la historia. Hasta ahora, ninguno de los más de 300 planetas hallados se parecen a la Tierra. Gracias a la Kepler, este dato será dentro de muy poco tiempo y lo vamos a contar durante esta temporada. Este dato, insistimos, será historia. Y desde luego, sois impresionantes. Hablo de vosotros, los oyentes de La Rosa de los Vientos, con una participación masiva en la encuesta que os hemos invitado a participar, en la que os hemos invitado a participar hoy. Silvia Casasola, hasta el momento 1542 personas que han participado en la encuesta en directo, en tan solo 3 horas. Exactamente, no quites a esos 100 que están ahí despiertos, que yo no sé si será por la luna llena, estar reflectante totalmente, que es lo que les mantiene, o a lo mejor también nosotros, que les está gustando el programa. Pero la verdad es que estamos muy contentos. La pregunta que formulábamos al principio del programa era: ¿cuáles son los beneficios de una guerra mundial? Las 3 opciones, las recordamos: desarrollo tecnológico, ninguno y negocio. Y hay que decir que ha habido un empate. En estos momentos, las 2 opciones de negocio y ningún beneficio han empatado un 42%. Y se ha quedado en tercer lugar desarrollo tecnológico con un 16%. Todavía puede haber alguna modificación, queda un minuto, en OndaCero.es podéis votar y decantar el resultado de un lado o de otro, pero la encuesta sigue activa durante la noche, el día de mañana, y mañana al empezar el programa tendremos nueva encuesta. Mañana nueva encuesta, exactamente. Así que ahí os esperamos a todos, a ver si os gusta lo que proponemos. Y mañana, Tertulia Zona Cero, Nueva incorporación. Con nueva incorporación ya está el dato en muchísimos sitios, pero con Jesús Callejo, como no, con Carlos Canales, que este año lo vamos a tener siempre aquí, que también es una noticia extraordinaria. Exactamente, una petición muy grande que tenían los oyentes. Y el tercer contertulio que se incorpora este año, extraordinario, uno de los grandes expertos en el mundo del misterio, también empieza por C su apellido. Sí, no ha sido aposta, pero exactamente. Se llama Manuel Carvallal y mañana estará con todos nosotros. Ahora os dejamos con las noticias en Onda Cero. Después llega Partiendo de Cero con Paco de León. Muchas gracias por acompañarnos.